Esto es Comic Geekos. Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Comic Geekos. Este es nuestro episodio número 500. Grabado el lunes 29 de diciembre del 2014. Comic Geekos es el primer podcast grabado en El Salvador y producido también para verdaderos aficionados de cómics. En este episodio muy, pero muy especial, tenemos acá en el estudio A de SB Medios a Chico Mac. Hola, ¿qué tal? Tenemos a Brito Mac. Bueno, buenas. Tenemos a Ioleos. Hola, chicos. Y tenemos también, entrando al estudio A con unos fireworks, al Sensei. Hola, hijos. No sé bien. Hablarle directo al micrófono. Así, mira. Ya iba a hablar y no sé. Ya son cachatadas que le estaban pegando a Sensei por cada vez que no vino. Ahí por hablar Sensei, porque por los cuetes no se vio. Hoy sí me ven. Hoy sí te escucho. Sí, sí. Hey, bienvenido. Espérate, apáguenle el volante de Sensei. Echen la gusta. Ay, la Coca-Cola. Ahí está. La masita de Behavior tuvo que hacerle squirting encima de él para apagar. Primero su éxito. Sí. ¿Cuándo lo vio? Sí. Señoras y señores, estamos súper contentos de estar con ustedes en el episodio número 500 y la masita de Behavior va ahorita a apagar los fireworks con él. Con el piripi de los productores. Sí. Ten cuidado. Puta, porque si ella tiene, ya las caga. Es hot stuff. Señoras y señores, la masita de Behavior se encuentra acá feliz de poderle brindar sus servicios a la plétora de productores ejecutivos que tenemos esta noche. Así que vamos a agradecerles a todos ellos de una forma muy especial, mencionándolos, pero vamos a darle volumen aquí a los angelitos. Especialísima. Angelitos. No es como que siempre lo hacemos en todas las piezas. Angelitos Assemble. Bye. Ahí van todos. Ellos son Miguel Díaz Hidalgo, Ramón Cornelio Luna, Francisco Zavala, Benigno Mandujano, Luis Ignacio Ballesteros, Casandra, Weird David, D.C. Fulano, Ramón de Dios Pérez, Gerardo Cruz, Asdrúbal Jasso, Carlos Díaz y Douglas Fuentes. Douglas M2. Ahí está. Hey, Mara, muchísimas gracias por ser productores ejecutivos en este fabuloso episodio de celebración de nuestros 500 episodios. Por eso que Sensei vino con el torito pinto así montado encima de él. Ahorita está en posición fetal. El ¿quién encima de quién? Sí, sí, el torito venía en el lomo del Sensei, digo. Este, y la masita de Behavior venía encima del torito. Y el Sensei sentía un repunce. Sí. Pero estamos súper contentos, así que gracias por estar aquí. Si usted quiere ser un productor ejecutivo de los Comic Geekos, y quiere patrocinar el próximo mes. Patrocina. Son un par de meses quieren. Entonces, visite comicgeekos.com, aprieta el botoncito de donaciones, donde esté la cantidad que quiera. Si es arriba de $5, mándeme un mensajito diciendo que usted quiere producir el mes entero. Y con gusto lo apuntamos ahí en la lista para que todos los episodios del mes de enero lo mencionemos. Cada vez que cae uno de esos mensajitos, el celular de Mar le hace caching. Sí, sale, no, hace el ringtone que le había puesto la... Tú tienes un mensaje. The Woman. A Sherlock Holmes. Suena eróticamente. Sí. Okay. Así que... Y todos y Omar hace el baile del touchdown. No, yo le hago así, ¿eh? ¡Kimochi! Pero un poco más ronco. ¡Kimochi! Sí. ¡All right, señora! Sí, mucha intimidad. No, qué mal se oyó. Esa es intimidad. Esa es intimidad. Sigue el show. Sigue el show, señoras y señores, con lo que ustedes han estado esperando... Y no es que vamos a hablar acerca de cómo es que nosotros empezamos y los shows que más nos gustaron y todo eso. No, eso lo vamos a guardar para el show de los cuando cumplimos los 10 años. En este show lo que vamos a hacer es hablar acerca del... De la misma mierda. Para papá, para papá, para papá, para papá, en cuanto le encuentre hablaré de eso. Ahí está. Ajá. Bueno, la número 5. Ajá. Anita la huerfanita, que era pequeña. La que se le huevearon a Sony. La que le huevearon a Sony, que la Mara no escarmentó y le dio 16 millones este fin de semana. Ya lleva 45. Porque es la segunda semana. Para joder a los hackers, vamos a ver la película. Y costó 25. La número 4, Noche en el Museo, El Secreto de la Tumba. Mis hijos quieren ir a ver esa película. Ah, anda, a verla. Vos ya la viste. Puta, pero ya he oído solo malos comentarios. Mis hijas la fueron a ver hoy, pero yo no. Me zafaste. Hubieras dicho para que vaya a la fiesta. ¿Y cuánto lleva? Esa hizo 20 millones de dólares este fin de semana pasado y total 54 de 127 que costó. ¡Huela! Wow. Acordate que es una de las despedidas de Williams. De Williams. Sí, de las últimas películas. Yo creo que era del. ¿Cómo se llama? Del equipo de Fórmula 1. Ah, no, hombre. Gustavo Cerati. No, no. No se llama el. Híjole, vamos a ver. Eso mira, tengo que oírlo. About Mary, pero esa es una de. Guardia. ¿Cómo se llama? Ah. Ben Stiller. Es que se murió también. No, pero es la carrera ya está muriendo. Pero es que eso te iba a decir. Sola y sale. O sea, decís que esa es una de las últimas de... Sí, ¿o fue de la, última? No, de las... Hay otra. Había tres películas que ya había filmado cuando él muere. ¿Qué en Esperanza después? No, había filmado un montón cuando él murió. No, no vista, pues. Vamos. Sí, porque... Ese, pues, está más cerca, sonátelo. Le hubiera pasado lo mismo de Raúl Julia, de la última película que filmó, que fue la de... La de Street Fighter. Buea. No solo mató su carrera, sino que también... No, pero sí, tenía razón, Tico Man, salió una noticia que los actores menos rentables son... ¿Cómo se llama el de Ben Stiller? Ajá. El segundo... ¿Cómo se llama el de...? El amigo de Adam Sandler. ¿Adam Sandler? Adam Sandler, ¿tú? Sí. Ok. Y, lo más feo, Johnny Depp. Johnny Depp menos rentable. Está yendo para abajo. Ah, bueno, sí, porque ahorita todavía está. Y lo que lo mató fue Transcendence, ¿cómo es? Transcendence. Sí. No fue Tusk. No, de matar. Transcendence. Ah, bueno. Sí, lastimosamente la vi y está entre las 10 peores películas de ciencia ficción de la vida. Sí, yo la fui a ver también y no me gustó. Bueno, más o menos. Yo vi Tusk y me gustó, fíjate. ¿Te gustó? Sí. Pero no gracias a... ¿Cómo se llama? Hasta el nombre ya se me olvidó. Kevin Smith. Hombre, el que estamos hablando. Johnny Depp. Gracias a Johnny Depp. Fíjate que el personaje de Johnny Depp a mí no me cayó tan mal. Lo sentí exagerado. Pues sí, es que esa es la onda que te sacaba del suspenso. Pero fíjate que la vez pasada estaba escuchando por ahí un otro podcast de otro actor. Nos traiciona este man. Y sí. Y precisamente estaban hablando de esos personajes que son un poquito over the top. ¿Verdad? Entonces dicen como, que... Como Sylvester Stallone cuando salió así. No, en la película de echándose la mano, sino que son personajes que se ven como un poco exagerados, ¿verdad? Y dice, la vez pasada, dice, yo estaba poniéndome el maquillaje, preparándome para mi rol y hacer este personaje que... O sea, había gente que me estaba acusando de que lo estaba actuando demasiado, o sea, que me estaba pasando. Entonces, estaba en eso y entra el chavo de maquillaje. Con un leotardo, con no sé cuánto. O sea, es el chero que le pone el maquillaje, pero es un gran gay. Y así es él, así es la vida, o sea, real. Dice. Entonces dice, no, yo estoy bien. No, déjale en paja que... O sea, hay mara mucho más extraña en el mundo que lo que yo estoy en la vida real, así caminando. En la vida real, caminando y haciendo babosada. Entonces, cabal, me quedé pensando. Después de oír ese comentario, me dije... A huevo, que hay mara mucho más extraña que el personaje este que hizo Johnny Depp en esta película de Tusk. En realidad, hay mara que es así. Bueno, solo, la número... Sí. Perdón, solo aprovechando. Baja el micrófono. ¿Y Gone Girl? Gone Girl. Mira, le fue bien en taquilla, pero críticamente, no sé. Yeah. No sé, ya le dieron aquí. O sea, a ver, ¿verdad? Ya está en iTunes para comprarlo. Gone Girl. Gone Girl estuvo un montón de tiempo en la ya la trajeron. En la taquilla. No le peor. En el box office. Bueno, la número 3, debut de la semana, Unbroken. Esa no sé qué drop. No he visto, puta. Unbroken. Esa hizo 30 millones de dólares. Y ya lleva 46 en total, porque tuvo fin de semana largo. La número 2, Into the Woods. Esa suena de terror. No, es un musical de caricaturas, de cuentos de hadas. Sí. Es musical. Yo sabía que era de cuentos de hadas. Es de Disney. Ajá. Es musical. Es musical. Ni idea. Sí. La cosa es que... No, la confundan con La cabaña en los bosques. Ah, va, Cabin in the Woods. Esa buena. Hizo 31 millones y lleva 46 también en Welcome Broken. O sea que van así como de la manita. Ah, sale la Meryl Streep, la Anna Kendrick, Chris Pine. Anna Kendrick, uy. Sí que... Bueno, la número uno, que sigue desde la semana pasada, es The Hobbit, la batalla de los cinco ejércitos. Esa hizo 40 millones. Ya lleva 168. Y ya la fueron a ver. Ya. Sí. A ver, sí. Creo que es hora que la podemos... Sí, la hagan un... Hagan ahí un... Pero no, califican sin spoilers. No, no, please, solo... No, no la he visto. ¿Y qué te van a spoilear? No has leído los libros. Pues sí, pero este cabrón lo cambia tanto. O sea, lo único que... Hay cinco ejércitos. Vaya, no me van a spoilear el hecho de que... ¿Verdad? Lo que le pasa al dragón, lo que le pasa a la mala... El dragón sale bailando. Está lo importante. No, hello, no, my baby. Pero no quiero que me spoileen lo que le pasa al enano con la elfa, que todas esas cosas son nuevas. Es así, puta, nunca. Bueno, nunca. Pero ¿qué le pasa a ese personaje? Mira, nunca has visto enanitos con orejitas puntiagudas, así que sí. Va a haber una sorpresa al final. Ah, perfecto. All right. Dale, pues. Mira, es lo mismo que la segunda. Demasiada pausada. Demasiada invención, demasiado... Muy largo, digamos. Demasiado largo. Para tener tan poco material original, me sorprendió todo lo que le agregaron. Esta creo que es la que más le agrega. ¿Sabes qué? Lo que estamos diciendo era que le agregan a partes donde no debían haberle agregado. Exacto. O sea, le meten ese romance de la elfa con el enano... Y para mientras, en la batalla de los cinco ejércitos, donde te interesa ver el vergaseo y cómo salen del relajo... No sale nada. Puta, sale Baron como dos segundos y... Ah, bueno, ya ganaron la batalla, qué bien. Y mira, y la batalla me pareció mal planteada porque los... Demasiado. Ah, es que... No, no. Es que ¿sabes qué pasa? Yo desde la primera película, cuando perdieron puta, casi 10 minutos en poner a los pendejos estos cantando en la mesa... Ah. Oh, ¿really? ¡No, hombre! Pero por lo menos eso es... Eso sale. Mira, la letra... no se inventó la letra, por lo menos. No se inventó la letra y está bien y toda la cosa, la pero canción. ¿Por qué lo tiene que hacer en o sea, era un disco de 75 revoluciones y lo tocaron a 33. Porque todos salieron hablando... Fíjate que yo que no había leído el libro, por lo menos esa parte sí me gustó. ¡No! Porque la canción es chiva, la canción me gustó. Pero que... Okay. Mira, algo que sin hacerte spoileártelo... Agregaron un personaje, un humano, que hace las veces de... El Comic Relief. Comic Relief. Que la película mal. No lo necesitaba y termina cayendo por, sí. Por aquellos. Sí, es un Jar Jar el boss. Ah, no. No, no, pero un Jar Jar... Y se llamaba Har Har. Hecho mierda y queda mal. O sea, no es un Jar Jar que... Ah, oh, soy torpe y mira qué bonito soy. Gar, se llamaba aquí. No, este por malo. Y la... Ah, bueno... Puntos. Ah, no, es que yo salí enojado. Es que, mira, solo por ser Tolkien el Hobbit me da no sé qué darle menos de 3, pero... Dele. 3, ay, me quedo con 3 solo por... Sí. Primera vez que yo... 2 puntos. Y... 2 puntos. No, y este que sí, trae los calzoncillos de Hobbit, ¿eh? Sí. Uy, upside down, sí, bro. Subiste el zipper. Un muñeco del zipper. Mira, yo por lo menos me quedó eso de que terminó. Y terminó igual que el libro, ¿verdad? Por lo menos, no se inventaron alguna otra cosa. Pero sí, el relleno ahí estaba, tal vez menos que antes se sintió la diferencia. Pero sí, pude haber vivido sin media hora de Thorin alucinando que el oro, que no sé qué puta. Pero sí, tal vez llega al 3, tal vez. Mira, tal vez suba con la versión extendida. ¡Puta! ¡No! No, sí, no. Horas. La primera queja es que es muy larga. No, pido, no. Va a ser mejor con la expresión extendida. Vaya, en la segunda sale todo la parte de Thrain. Y eso sí me gustó. Thrain, Son of Thrall. Ajá. Y Cabal que está en el calabozo y que le da el anillo y... ¡Uy! Y hijo, ¿vas a querer que te dé el anillo? En prisión le dé el anillo. Eso pasa, bro. Y Rakatas. Entonces, vaya, yo sí estoy esperando esa... Estoy esperando noviembre verla. ¿Y vos? Quizás le sube un punto. ¿Y vos, Brito? Noviembre. No aviso. Que no vas a ver. No. Sí. Bueno, y lo que me preocupa es que ya le preguntaron a Jackson, que si va a ser otra trilogía. Y yo decía, ¿y dónde va a sacar otra trilogía? Entonces dijo, no, ahorita no, porque me quiero dedicar a otras cosas, pero no es remoto que tal vez aquí unos 3, 4 años tenga ganas otra vez. Por suerte, al final mencionan que ellos no tienen aún los derechos, porque ni los van a tener. De New Line Cinema solo logró comprar el Hobbit y los tres libros del Señor de los Anillos. Uh-huh. Pero con todo el talego de pisto que han obtenido, tal parece que ya están hablando otra vez con la familia Tolkien a ver si obtienen el Silmarillion. Es al que le están apuntando. Pues sí, me imagino que la familia Tolkien ahí sentadito, bien bonito, pero les han de verdad dado su buena tajada. Ah, no, pues. Pero... Y decir, Marino más de 5 películas. Pero Christopher Tolkien, que es el que el macizo ahí, dice, no le gustó. Está emputado. No le gustó. ¿No le gustó la película o no le gustó que muy poquito pisto le dieron? No le gustó la película. Pues sí, pero dice que le agregan muchas cosas y que no está. Pues sí, va, pero no creo que haya dicho, no me gustó, así es que tengan su dinero de regreso. No, tampoco. Es como que, mire, hoy sí la vamos a hacer bien, hombre, y le vamos a dar un poquito más. Le vamos a hacer caso a usted. No, mira, del Silmarillion. Creo que del primer capítulo salen como 6 películas, nada más. O sea, fíjate que de ese libro lo que me preocupa es eso, que como no es una novela, está la estructura cabal para que le zampen y le metan toda la historia que se les ocurra al director, al escritor. Ajá, porque hay muchas donde te dicen, la batalla de las lágrimas incontables, donde salieron los dragones y hicieron mera de los etanos, a los elfos, va. Uh-huh. Y ahí tiene... Es más como, Jackson para hacer... Conste que yo no he leído el libro, pero no sería buena idea como nada más... Es que es más como una reference. Este pedacito vamos a hacer en una película. O sea, sabemos que no va a ser así, pero... Podrían hacerlo. Pero sería mejor. ¿Cómo se llama el que creó las... El elfo que creó las gemas? Se me ha olvidado. Feanor. Feanor. Solo la historia de Feanor es... Y se van dos películas. Hasta yo sabía cómo se llama. No, y también están los apéndices. Si quieren tener pisto ahí, no esperan ni al Silmarillion y les sacan todas las... ¿Verdad? Todos los apéndices, apendicitis le hacen. Sí, pobrecito. Bueno, a ver, pasando, ¿qué otra película vimos? Triste, pero... Big Hero 6. Big Hero 6. Ay, al fin vino El Salvador. Bárbaro. Vino, finalmente, para Navidad. Puta, sí. Vino el ¿con spoiler o sin spoiler? De... ¿Ya la vieron todos? Yo ya la vi. Sí, todos, sí. Ya. Van spoilers, señores. Va con spoilers, así que cuidadito, porque... Danger, Will Robinson, danger. La vamos a spoilear. Big Hero 6 está... A mí me gustó. Me encantó San Fransokyo. ¿Cómo es San Fransokyo? De acuerdo. La ambientación, qué chiva. Bien chiva. Es una mezcla bien bonita. Yo viví en San Francisco por un tiempo, cuando estaba chiquito. ¿Y en Tokio, no? Y hace poco fui. Entonces, este año para Semana Santa anduve por allá. Entonces, ver la bahía, el puente, entre comillas, Golden Gate Como pagoda. Donde estaba la isla, que era cercanita por donde estaba Alcatraz, ¿verdad? Que ahí es donde cerca de Alcatraz. Entonces, todo eso... Cerca de aquí atrás. En realidad... Por la calle 8. La bahía, toda esa escena de la bahía y la ciudad, se siente bien chivo. Y que le hayan agregado los trenes por arriba y todas esas cosas, se siente... Y tenían cool. Como turbinas de aire. Las turbinas, el concepto, ¿no? Qué bonito ese. Pero se veían como... Como las cometas chinas, así. Ajá, de... japonesas. Realmente chinas, porque en Japón no sé si tenían de esas con forma de pescado. Si son chinas o japonesas. Bueno, ni idea. Son chinas japonesas. Sí. Son japonesas. Son coráneas. Pero no del norte. Pero no del norte, porque nos pueden hackear. Sí, sí, del norte. Sí, no, eso es. Claro. Respeto ahí al jefe. Japonesas. No, la cosa es que, súper cool en realidad. Y la historia, fíjate que... clichada. Hasta más no poder. ¿Ah? Clichada. Se le muere el guardián o la figura autoritaria. Cabal. Tiene que ver el malo con la muerte. El malo tiene que ver con la muerte de la figura. El héroe tiene que ver con la creación del malo. Ajá, sí. Exacto. Todo eso está... Solo habían dos opciones de quién podía ser el malo. Crisis de fe y después regresa más fuerte. ¿Ya? Entonces está bien clichada. Pero... A pesar de los clichés... O sea, armaron bien con esas piezas clichadas. Sí, es una historia clichada, pero por lo menos está bien hecha, po. Siento que... Ay, las peleas están mira, bien. Agarraron los mismos trozos de Lego que todo el mundo usa, uh-huh. Pero los armaron bien. Mira, a mí la película me gustó. Ajá. Yo creo que ya no le... Sí, ya voy a llegar. Yo creo que ya estamos en el punto en el que... No le puedo yo subir puntos porque qué buenos efectos, qué buena animación. Eso ya lo esperas. Si es mierda, le baja, pero ya eso ya no cuenta para mí como para subirle puntos. Ya eso tiene que... Bueno, ya es un estándar. Es un snob. Pues usted se está haciendo... Sí, sí. Pero... Cada vez va poniendo más alta la barra. Pero ponele cosas que a mí me dejaron... No sé qué me dejan. Algo tengo que poner cada vez más alto, cabrón. Ya tengo que comprar la escalerita, padre. La barba. Pero ponele. Va, el Hero le hace los trajes a todos los cabrones. ¿Y él qué se hace? Ah, yo me voy a montar en el Baymax. O sea, él no hacía ni mierda. Que se hubiera hecho una. Se hubiera hecho, no sé, algo. Una armita, por lo menos, en uno de los brazos. O sea, para mí eran Big Hero 5.5. Y de ahí. Me cayó mal el final también. Que, sí, que yo, se va a quedar adentro el robot, pero. Lo van a hacer por puro. Para llorar. Ajá, porque ¿qué le costaba al robot decirle? Va, mira, dame la mano, cabrón, y voy a disparar el otro puño y me jalás. Y ahí se iban dos para afuera. No era inconcebible que no era necesario que se quedara. Y cuando es un puta, por lo menos un backup tiene que tener, pues va a terminar la película y lo volverá a hacer, cabal. O sea, eso sí me cayó mal a mí. Eso para mí le hizo bajar puntos. Sí, vos querías que se muriera. Y que le quedara el corazón. No, pero comprendo lo que dice, pero lo que te digo, es clichada. Es clichada a más no poder. O sea, tiene en realidad un montón de cosas que no. Guay, ¿verdad? ¿Por qué no salieron con una historia un poquito más original? Ahora, los personajes per se son bien originales. Yo a mí me llegó un montón el Fred, el que es el hijo de millonario, pero que lo ves desde el inicio y va a decir, este loser, ¿qué está haciendo aquí, verdad? Jamás llegará a hacer nada en la vida. No, y ponele. El Hero tenía su robotillo, el mini que se había quedado con él, el nanobot, ¿cómo se llamaba? Microbot. El microbot. Y que veías que reaccionaba con los otros. Sí. O sea, que los otros eran idénticos a eso. Puta, pero si yo hice esos robots, puta, ey, el malo está ocupando mis robots. Puta, nunca pude hacer que fueran resistentes al agua. Echémosle agua a esa tía, lo cagamos en ellos. Sí, sí. O sea, él tenía que saber exactamente cómo chingar esos robots. Bueno, agua no, porque ya vimos que. Pues sí, pero por ejemplo, ponele. Tondrilio. No, hombre, si la subrutina. Si la subrutina va. Va, pum, pum, pum. O yo sé cómo hackearlo. Sí, yo lo hice. Yo le dejé este backdoor. Va. Yo hice. No, la cosa cabal. Después. Yo hice ese control, esa banda de control que él tiene acá. Nunca podría hacer otra igual. Hago esta que me apaga aquella. ¿Va? Que override, así. Cabal. O lo otro no? Que vimos de que el que resultó ser malo, cabal, ¿verdad? Vio los microbots del Hero. En ese mismo instante, esa misma noche, dijo, me voy a fingir mi muerte, voy a hacer este es mi plan y aquí voy a hacer este puto. Pero como en media hora, claro. Ah, como en media hora. O sea, los vio. Ah, prendámosle fuego a esta mierda y me robo este robot. En menos de una semana ya tenía una fábrica para hacer un montón más. Y ni siquiera le. Ah, pero este mono cabrón no pensó en esto. Yo le voy a mejorar esta mierda. No, y lo chistoso, ni siquiera eso. Y lo chistoso es que el tipo como que ya tenía su plan de venganza armado y solo le faltaba ese factor, que eran los robots. Que él había diseñado la tecnología. Sí, porque cabrón. El tipo solo, el Hero solo hizo la aplicación de la tecnología. Sí. Entonces, eso que. Momento. Cabrón. Sí. O sea, tiene su falla, sí. Tiene sus hoyos ahí en la historia. Sí. Pero de ahí para allá. Sí, yo salí feliz, salí entretenido. Creo que valió la pena la espera. Es que era un team up bonito, siento yo. No, el equipo está. La bien chica diseñado. Rápida con esas cosas que son como imantado, ¿verdad? Comparándolo con el cómic original, sí había una chica que tenía un arma similar. No se puede comparar, pero estaba el Fred con su traje de dragón dinosaurio. Había un dinosaurio robótico en el original. Los otros tres. La chica de que sacaba cosas del bolso, lo que se le ocurría. Aquí te lo explican de una forma bien interesante. Sí, es que aquí lo adaptan como que, no son poderes, porque ahí eran poderes mutantes, psíquicos, mágicos, lo que sea. Y un par aquí era más tecnológico. Aquí todo era tecnológico. Aquí todos eran inventos. Entonces, ¿qué vale? La vocita solo programaba qué elementos, tú, y ya le armabas. Receta y eran cositas químicas. Me sorprendió que no hay ninguna mención a Marvel. Ni siquiera. Jim Lee. Jim Lee. Bueno, Stan Lee. Jim Lee. Stan Lee. El hijo de Stan. ¿Sabes que al final solo hace un agradecimiento a Joe Quesada y no me acuerdo quién es el otro? Es el editor de Marvel. Mira, pero no dice basado en. No, sí sale. Yo no lo vi. Sale así. agradecimiento a Scott Lobdell, Chris Claremont, a los artistas de las series originales. Sí, pero, y, pero dice, basado en el cómic creado por... No, solo dice agradecimiento. Es que, es que no se dice que es cómic. No, te soy sincero, no está en realidad muy basado en el cómic para nada. O sea, lo que hicieron fueron agarraron los personajes y dijeron, vaya, pensemos una nueva historia de origen para todos estos chavos. Que siento que está mejor que la original serie de Marvel. Sí. Y si le dicen a la Mara, lean Big Hero 6, la Mara, puta, que es esta mierda. Porque la serie no es tan buena que digamos. Sí, fíjate ya, que ya por ahí va, fíjate. Yo creo que querían evitar que la fueran a buscar y se decepcionaran. Mira, pero sí, yo salí de esta película, aunque repito, me gustó. Pero no salí con esa emoción como salí de Los Increíbles. Chaval. Y que así yo, puta, qué paloma esta parte, puta, qué paloma esta parte. En esta, está chiva. Pero no a ese nivel. Antes a mí me la habían comparado que parecía Los Increíbles. Un mix de Increíbles como con Avengers, algo así decían. Pero no se le pone a Los Increíbles. Me gustó más. Y Baymax termina siendo el demasiado poderoso. O sea, él es... Que era Baymax y su amigo. Y ponele. Cabal, ¿viste cuando el Baymax... Y Baymax era... el más pendejo de todos, en realidad. O sea, se iba metiendo por la ventana que se tuvo que desinflar. ¿Por qué putas no desinfló cuando le estaba poniendo el traje? Sí, claro. O sea, eso me cayó mal porque desde la extra me cayó mal eso. Ajá, ¿por qué le tienen que meter chiste? Tenían otra mierda donde meterle chiste. Sí. Pero fíjate, a diferencia de Los Increíbles, a mi hijo, a esta altura no hago que lo vea toda, se aburre. Porque hay muchas partes de conversación, de adultos, esos de desarrollo. Los chistecitos le gustan a los niños. Pero los chistecitos esos de Baymax... Le encantó. Igual. Se igual, revolcaba la risa cuando se estaba desinflando y después cuando no le cabía el traje. O sea, y cuando se está poniendo el scotch. Esta está más para niños. Y se está poniendo el scotch. Por eso tenés que tener. Y que en los créditos hasta le regalan la dispensadora de scotch al policía. Bueno, con puntos. Yo le doy 3.5. Yo 4. Yo 4 también. 4 bien ganados. Porque sí, yo salí. Es entretenida la película, ¿eh? Y 4, porque yo soy regalón de puntos. Mira, la emoción la mantiene. 4 puntos. La emoción la mantiene. Por Brito. Y sí, siento que es fácil de... O sea, es un target fácil para hacer la mierda, en realidad. ¿Ah? Si andas con ganas de hacer mierda una película, la podés hacer mierda fácilmente porque está bien clichada y tiene un montón de hoyos. Definitivamente. ¿Pero a la gente le gustó? Pero el feeling que te deja al final es un feeling de... está bien, está buena. Vayan a verla, está chiva, se van a entretener. No, yo creo que ningún niño... O sea, no van a captar que en realidad la película es una osada. No como, por ejemplo, Prometeo, que... Te vendieron otra cosa cuando llegaste. Terminó siendo. Don't go there. No, sí. Cabal. Don't go there. Cabal. Vaya, ¿por qué no le gustó Prometeo? Oh, cállate que a vos te gustó Cop Out. ¿Y por qué no le gustó Cop Out? Y que no lo entiende. Y Winkoman. ¿Qué les pasa? Aquí no te he dado tanto, A ver, Tico, y en el box office, ¿cuánto no nos dijiste cuánto lleva Big Zero Six? Big Zero Six. Deja ver, ahorita está en la posición 11, hizo 5 millones este fin de semana, en su octava semana. Wow. Ya lleva 200 millones de dólares de 165. Bien. Muy bien. Y todo lo que va a vender en iTunes y en alquileres y en DVD y toda la onda. Dice ahí, Jado, que mañana la va a ver con su sobrina, que la disfruten. La vas a disfrutar, es buenísima. Y tu sobrina más aún. Y la dice que ya vieron de Interview, por cierto, si entramos a la noticia. Ya, vamos solo antes de eso. ¿Y el corto al principio de la película le gustó? El festín. El chuchito. El de Chucho. Yo creo que va a ser más trágico. Viste que Lasseter está bien metido en la producción de ese corto, se le notaba. Se nota, es que tiene ese feeling bien bonito de contar las historias de otro punto de vista, pero y son historias bien tiernas siempre. Sí. No, y también te hacía pensar, porque, o sea, vos estabas clavado en el perro y el enfoque de la caricatura es el perro. Sí. Pero de repente atrás ves así al tipo, pero solo lo ves así como de reojo. Es la historia de este chero armando su familia. Y vos tenés que, pero viendo, o sea, vos tenés que razonar y ver, Chucho. Está solo. Ey, conoció esta bicha. Ey, oye, menos mal que terminó ahí, porque cuando se muere ese Chucho, ahí sí. No, yo pensé. No, pero es que la chera. Dicho, la chera, yo creo que lo terminó dejando porque mira, qué chuco sos vos, hijo de puta, todo botasca. Puta, a mí me tenía desesperado ese bicho. No, a mí me tenía desesperado lo que le va a estar Chucho. Se va a morir el Chucho. Yo creo que de eso se iba a tratar. Y engordó, yo creo que iba a engordar. Sí, también. Pensaba también. Que el perro iba a estar todo diabético. Era bien fantasía la caricatura. La chica dándole vegetales al Chucho, más le vas a joder. Sí. O sea, esa es crueldad animal. Ahí lo balanceaban. Con los frijoles, decimos, no le caen los frijoles a los perros. Perejil y no sé qué diablo. O sea, cagadas que va a tirar el Chucho. Épicas. Vos que vas a un gran Chucho y es tu Chucho que como le apesta la mierda. Por tu comida que le da. Ay, ahí fue el de perro. Bueno, The Interview. Yes. ¿Otro estreno? ¿La música de noticias? Ah, señores y señores, vamos a leer para ustedes. Vamos a compartir con ustedes unas cuantas noticias. La que nos saltamos semana pasada, que fue la mega hiper noticia. Ya. Yeah. Que. Sony. All right. Quiero. Porque lo oyeron aquí primero. Pero vaya, lo que vos dijiste semana. La semana pasada como que se confirma aún más con un reporte de unos ¿cómo se llama? Expertos en seguridad que dijeron ya categóricamente es paja que el gobierno coreano tuvo algo que ver con este hack. Entonces nos podemos hacer pedazos otra vez. Pero los hackers o sea, supuestamente era, ¿no? Que es un insulto a Corea. O sea, que el FBI apoyan a North dijo, Corea del Norte. Sí, son los coreanos, esto viene de Corea, porque esto, dieron un montón de razones. Entonces vino este grupo de security, expertos de seguridad informática independiente y dijeron... Seguridad es Corea. En base a todo lo que... A estas razones que ha hecho el FBI, no se puede decir... O sea, no hay ninguna base para decir que esto viene de Corea. Estos puntos que mencionaron ellos no te dan suficiente. O sea, no es un smoking gun para decir que es Corea. Esto es inventado. Esta mara anda viendo cómo algo políticamente quieren ganar algo con decir que es Corea. No, eso nunca lo he hecho hasta ahora. Y la razón número uno es los hackers mismos nunca jamás mencionaron Corea ni la película. Hasta que salió en las noticias diciendo de que posiblemente pudiera tener alguna relación con la película. Hasta entonces fue que los hackers dijeron, por cierto, ¿cómo no? Sí, la película. Nosotros el de Corea. Sí, y hasta entonces empezaron con el inglés todo malo y todas las tonteras esas. Ella Corea. O sea que entonces como que... Ella no, pero usted es buena pisana. Entonces, bueno. Nada más que eso, ¿verdad? Que es bien dudoso el hecho de que sea... Que bueno, entonces, pero a raíz de eso y las amenazas final, que hicieron contra los teatros, porque dijeron, hey, a los cines que las proyecten podemos ponerle bombas, básicamente. Las principales cadenas de cine de Estados Unidos dijeron, hey, ¿sabes qué son? Y mejor no la proyectemos. Sí, porque pero más por temor a demandas. Si pasaba cualquier cosa, de repente decía, ay, ¿por qué no sabiendo esta mesa? Si ya les habían avisado. Demandados por millones. Entonces Sony se ahuevó, básicamente. Dijo, ya no la estreno. No, pero esos fueron los que bloquearon la de Interview, fueron las cadenas de cine. Pues sí, las cadenas de cine. Pero, después vino una cadena de cine que se llama Roadhouse, no sé qué, y dijo, bueno, no podemos sacar esta mierda de Interview, vamos a sacar Team America, que esa película van a matar a Kim Jong-il. O sea, el papá de la... Entonces, así como... No vale ver que es otra puta. Y ahí sí fue Sony. ¿Cómo fue Sony? Ahí sí fue la... Perdón, Paramount creo que fue la que sacó la... Ahí sí fue el estudio el que dijo, hey, bloqueado. Eso no me enteré. Ajá. Entonces, y ahora, pues, vino Sony y dijo, bueno, está bien, no sale en teatro. Salen teatros selectos. Y No, espérate, vino Obama. Video on demand. Obama dijo Obama que... le dijo, ¡ey, la cancada! Quiero ver a Seth Rogen porque su papel en Green Hornet fue fabuloso. Entonces, así que Sony dijo, ¡ay, vamos a pasarle entonces en pequeños teatros! Teatros ya usados. Limitados. O sea, ¿y cuánto fue el ingreso? A ver. Ah, que, espérate, aquí está. Ahí la dieron ya. Posición 16, pero solo fue en 330. No, yo sé, pero pensé que todavía no la habían dado. Esa hizo 2.8 millones. Ah. Pero si lo vemos como promedio de por teatro, que eso es como independiente de la cantidad, hizo $5,400 aprox por teatro. Que eso la pondría en el rango de posición 4-5. A eso hay que sumarle que Sony dijo, ya que tenemos la limitante de los lugares físicos donde exhibirla, lo vamos a hacer un release en digital. Y lo sacó como en 4 o 5 plataformas. ¿Cuáles eran? iTunes. Google Plus. Hulu. Hulu estaba el Xbox One, estaba la propia PlayStation 4. Y YouTube. Y ya sacó los números. Que en la primera semana hizo 15 millones. Yeah. Solo de plataformas digitales. Lo que para Sony es su estreno digital más grande del Lo que hasta el lo momento. Pondría, si lo sumamos al físico. 15 más 2, 17.8. Espérate. En la posición... En la posición 4. 4, entre la 4 y la 5. 4-5. Not bad. Y también ya leí las primeras. Todo esto debe haber sido estratagema para... Mira, sí, porque que está diciendo que Sony lo ocupó también como para, bueno, vendámoslo bien a través de esto. No, y toda la mara dice, la película esta no está bien. No, ya leí la cosa. Ese Roger, miren, dicen que es un... Esta película no es... O sea, para mí Seth Rogen no puede hacer otro papel más que el que siempre hace Seth Rogen. Y es Seth Rogen y esto es otro chavo. O sea, es Pineapple Express 2, digamos. Ajá. Bueno, la cosa es, la otra cosa que dijeron los cheros estos, los de seguridad, el tipo de información que han soltado los hackers y la forma en que supuestamente lograron tener acceso a esto, más bien suena que era un empleado enojado. Alguien que la Sony había hecho un layoff, que tenía el password y lo bajó, sacó toda esa información y el cabrón ahorita está soltándolo. Porque ¿qué es lo que ha logrado con todo esto? A huevar a Sony. ¿Y cuál hacker de en cualquier mundo se va a beneficiar más de poner en mal a la empresa que te acaba de despedir que alguien que... ¿No? Entonces, de veras que estos chavos sí tiene mucho más sentido esto. Hemos resuelto que decir que no. Que Kim Jong-un va a mandar a... No, bueno, mira, yo solo creería a Kim Jong-un. Que se Corea están locos. Sí, los pero para empezar no tienen computadoras, apenas tienen internet. No viste a Kim Jong-un diciendo "Let's try password." Holy shit. Probemos 1, 2, 3, 4. Holy shit. Oh, my God. Estaba en la foto. Bueno, dos mini noticias rápidas. Una es de la semana pasada. Marvel ya comenzó a tirar indirectas que la Bruja Escarlata, la del Griñón, y el Griñón y el Quicksilver son hermanos, pero no son hijos de Magneto. Es que quieren separar. Entonces, y no solo eso. Lo mutante de lo inhumano. Le quieren quitar que son mutantes y son inhumanos. Van a ser inhumanos. Está. Como que ese es el caminito que llevan para sacarlos de forma libre en Avengers, todo lo que quieran. Pero retroactivamente se los quitan a Fox si hacen eso. Hijo, a saber. Porque fueron mutantes. Sí, pero y que no van a salir en las dos películas. Por lo menos Quicksilver sale en las dos películas. O sea, una ya salió. Ya la leche derramada ya está. Pues sí, que sigan saliendo. Entonces, no sé si con esto dicen, bueno, ya no pueden ser mutantes. Entonces, mira, no es que se los quieran quitar a Fox. Es más bien le quieren dar impulso al concepto de inhumanos. Lo que yo nunca entiendo es por qué con ellos dos. O sea, si ellos dos están entre medio y con la puta, con otros, como si hay otros. Porque son los que salen en Avengers. Y tienen bastante historia en los Avengers. Ah, ok. Tienen bastante, sí, historia, sí, un montón de historia de Avengers. Ahí está el Griñón. All right. Ahí está el Griñón. Y la otra es que finalmente me acabo de dar cuenta. Ay, perdón. Conectaste al pobre Bretomar. Tal vez se acordarán de aquel cómic que se llamaba Shield. Pero que no tenía nada que ver que con la... Kirkman escribiendo Hickman. Hickman, Jonathan Hickman. Escribiendo a Leonardo da Vinci, a Miguel Ángel, a Tesla, un montón de que eran personajes paredes históricos. De texto así, de diálogos y que eran, teorías. Yo eso no sé. Pero era chivísimo el cómic. Sin embargo, allá era la historia completa, iban a ser como 12 episodios. Allá como en el séptimo se les trabaron las carretas. tal parece que el dibujante se enfermó, entonces después se atrasaron los scripts, se dedicaron a hacer otras series, y Marvel dijo, algún día la vamos a terminar. Entonces ya el dibujante hizo declaraciones que ya terminó de dibujar el último. Entonces ya están completos, ya se los entregaron a Marvel, así que solo falta que el anuncio que Marvel diga lo terminamos de publicar. Y sale tal fecha. Y quede la fecha, así es. All right. Yo también escuché que Miracle Man, anual número uno. Al micrófono, no a nosotros. Es que no me... Al cabezón. A la cabecita. No, que va a haber los últimos dos paquines del año. Uno de ellos es de la Marvel, es Miracle Man anual número uno. Sí, que ese es... Que es el primero que es contenido nuevo de Miracle Man. Y, o sea, por fin, ¿verdad? Ese es el primero. Después y el otro iba a ser... S.H.I.E.L.D. Agents of S.H.I.E.L.D., que es con los personajes de la serie de televisión. Y ya nos dio el Segway, el Sensei, mira qué chivo, para hablar de el break de temporadas, sí, antes de vacaciones. Está bien chivo. Right. Perdón, que tengo hipo. ¿Y viene una figurita de Coulson? ¿De Hot Toys? No, de Hot Toys. No, ese es el Hot Toys. Un Hot Toys. ¿Y con chili o el Hot Toys? Con chili. Con carne. No, pues sí, una figura de Coulson. Sí, de Coulson, sí. Ajá. A ver, ¿vieron el final de el último episodio? Mejor dicho, que sacaron el episodio 9 de la temporada de Agente. ¿Cómo que no? Si hasta nos lo spoileaste. No. ¡Chío! Vos por el muñequito sabías que había que pasar. Bueno, hey, spoilers, Mara. Están advertidos. Sí, por favor. Porque finalmente héroe de todos, la Sky, se va a meter a la ciudadela subterránea debajo de Puerto Rico, que no le han dado el nombre, pero todos sabemos que es de los inhumanos. Que es Atilan. Y estando ahí, ponen el artefacto que era peligrosísimo, que era un arma, que no sé qué, pero estando ya dentro de un templito, comienza a sacar un mito. ¡Oh! Es el... ¿Cómo se llama? El Mister. El Terrigen. Terrigen. Que eso solo en los cómics Mist. han dicho. Ahí en la serie uno, pero... Y justo las dos personas que están ahí, que son... Tres, correcto. Que son de potencial descendencia alienígena, que es la Sky y la... Rania. ¿Cómo? Anya. Rania, que siempre Rania sale con vestido floreado. Eso. Por lo menos le cambió ya, le va, o sea, con lo que se ve le va a cambiar esa cara que yo cada vez que la veía me daba ganas de darle verga. Sí, sí, pobrecita. ¿Por qué la deformaron la cara? Ajá, como se vio que se quedó como gatuna, vea. Sí. Ajá. Que solo se medio ve, pero es que te dio unos ojos de, ay, no, yo no tengo la culpa, pero me acabo de cagar en todo. Así y me alegro. Yeah. Y entonces, pero inmediatamente se comienzan a cubrir de una costrita, siendo el cocoon, que es lo que te presentan que los inhumanos para transformarse. Y entonces ahí no envejeces nunca. Mire, no sé si va a envejecer o no, pero... El cocoon. Y según yo se iba a quedar ahí. Sin embargo, el cocoon se rompe inmediatamente. Uh-huh. Y sale un alien. Y la Sky... No, físicamente no cambia, pero el Sky se da cuenta que el compañero de ella, el negrito que se metió ahí y no debía estar, él se muere. Porque es que le cae un esquirlazo del un western. Pero y... él era el que le estaba tirando así indirectas a la... Sí, le estaba tirando. Sí, está... Están indirectas, pero calzonazos. Sí, calzonillazos. Pero llevaba desde hace rato de estar ese chavo en la serie. Bueno. Sí, mira el otro negrito, el que como que posee... Y que lo hace mal. Ah, el que está poseído. Y ese al final se murió, quedó vivo. Ah, es el que le hacía la traducción al que había quedado loco. Ajá. Ah, que el que decía, el otro, se quedaba así el otro trabajo. Es que si hijo puta, lo habían puesto de tan buena gente desde que comenzó a salir. Y es que hijo puta, tan buena gente. Bueno, no, es hijo puta. O es malo y se está haciendo, o ese se va a morir. Se iba a morir uno de los dos negritos porque se acabó la posesión. Y los otros dos detalles que hay que fijarse es que nomás ella se desca y se da cuenta que el negrito, su compañero, muere, comienza a temblar. Todos dicen, ay, que desactivó el templo o algo, pero es el poder que adquiere ella. Y antes... O sea que ella es chupapoderes. No, ella es la Daisy Fuentes. Daisy Johnson es la... Le dan Quake. El nombre. Quake, sí. Que es Daisy. Entonces, que hay un personaje... Ella se llama Quake y todo lo ve así, first person, con un 2D medio cholero. Sí, sí. Que su poder después se hace un poquito más chola, vea. Okay. También el papá, que es Mr. Hyde. Con eso lo Ah, Mr. Hyde, de veras. Sí. Y... Sí, y él dice, yo soy Calvin Sabo es, ¿verdad? El nombre de Mr. Calvin Sabo es el nombre de Mr. Hyde. Bueno, sí, no, me lo... no, esa, no, no. Sí, sé. No, sí. Yo no me acuerdo, pero sí en lo que yo leí, cabal así en la misma comparación, y sí, a eso llegaron. Entonces, está Mr. Hyde, salió la Quake, salió la Mockingbird, salió... Sí le pega el poder al papá, porque todos. Cabal es todo, toda buena gente, y de repente, ya sea su super fuerza. Una fuerza que no se le conocía. ¿Y la reina quién podría ser? ¿Crees que sea alguien o es...? La reina de... Bueno, no salió el Absorbing Man esta temporada. Absorbing Man, salió Deadlock. Uh-huh. Salió sí, Deadlock. Sí, sí. Ha salido y ni nos hemos dado cuenta. O sea que ahora como que van a empezar a amarrar, es decir, vaya, esos son personajes que sí existen en el universo y Marvel. Y la Mockingbird. Sí, Mockingbird. Y yo creo que como que ahí en algún momento dijeron ellos, bueno, las estamos cagando, porque te acuerdas que al principio habían dicho que no iban a salir personajes con poderes en la serie. Yo lo que leí es pero que tenían que llegar al... Le está dando verga a Arrow. Sí, exactamente. Que tenía que llegar el Capitán América para por fin sacar todo lo que era la serie. Tuvieron que aguantarse. Es que ahí dio vuelta sí, la serie. Sí. Sí, y no podían decir, mire, es que es Hydra, Centipede es Hydra, no es podían decir eso porque iban a arruinar la película. Una serie solamente de Agents of S.H.I.E.L.D. haciendo cosas del FBI o solucionando crímenes de... CSI Marvel. Ajá, CSI Marvel, no, o sea, no iba a funcionar, ya hay demasiado de eso ya en la tele. Y si vas a ver algo de Marvel, tiene que ser... De superhéroes. Superhéroes, cabal. Ahí sí ya terminamos, podemos ocupar ese puente para pasar a otra serie. ¿Otra serie qué? A Gotham. Gotham, dime. Porque yo tenía miedo y... Vos estabas casi que yo ya estaba abandonando. Que, no, ajá. Yo y sí lo dejé. Porque y más por un comentario que hizo Rampage. Ajá. Uh-huh. Que me dice, mira, no sé que es. Sí. Sí, mira los videos. Mira, no está tan buena como Wing Commander. No, que le decía, es como un CSI, pero en Gotham. Uh-huh. Y CSI, ese tipo de series son las que a mí me rebotan, que solo es el malo de la semana y ya. Sí. Y sin embargo, bueno, ahora que volví a agarrar Gotham y le dije yo, la voy a ver. ¡Coma mierda! Le empecé a ver y puto, otro, hasta que me puse el día. La manipulación del pingüino para... Es que eso es lo que va. Sale el malo de la semana, pero bueno. Como que lo resuelven bien, bien rapidito. Ah, es que es como que distracción para el de... Pero al fondo hay un despije y te empezás a dar cuenta todo lo que está haciendo el pingüino. Que no, hombre, esa serie está genial. Yo llegué hasta la escena del invernadero. Hasta ahí nomás he llegado. Espérate, pero aquí el pingüino, ya está el pingüino, todavía no, es Cobblepot, un mafioso. No, es que es un mafioso al que le dicen el pingüino. Ah, ya. Que hasta el ¿cómo se llama? El que le tiró el Buzz Maroney. Le dice, mira, bueno, si a vos te enoja que tiene el pingüino, no te enojes, sino que adueñate del apodo y hacé lo tuyo y regresáselo en la cara y así. Entonces como que ya lo van haciendo el personaje. Aquí nuestro amigo Jado por Twitter nos acaba de mandar un mensajito que dice, el sensei finalmente salió del parlante. Ah, ya ven. Pusimos la foto ahí del sensei. Pero salió así como la bicha de The Ring. Así. Sí. Un movimiento todo. Si tiembla ahora es porque estamos ocupando demasiada energía. Sí. Sí. No, es la Quake. Tuvimos que quemar 5 soles solo para ponerlo aquí. Con el Doctor Who, así que hablando con la Rose y las civilizaciones muriendo. Le puten, ¿por qué no nos trajimos a la Rose? Sino que este hijo de... Sí, verdad. No, la Rose hizo bien fea. Ponte pelucas así. ¡Puta, no la has visto últimamente! Bueno, no, yo no, no es que lo trompudo no se lo quita. No, nadie. pero ahora está bien bonito. All right. Next. ¿Qué pasó? Ah, vaya, Doctor Who, ¿hiciste el puente para Doctor Who? ¿O qué pasó con Gotham? ¿Algo más? No, está bueno. Está mira, bueno. Gotham Pez Muerto, la única es la Bárbara Gordon. Que esa, cada vez que sale, ay, soy un rehén, ay, ¿qué está haciendo Jim? Ay, que mira, ¿y cómo va la relación de la Selina con Bruce? Ah, ya se montó, ¿no? No, buen punto. A mí al principio me había caído, no, tal vez no de la relación, pero a mí al principio me había caído mal el Bruce Wayne porque yo lo sentía que... que lo hacían demasiado maduro para ser un niñito, pero como que se les pasaba la mano. Puta, pero después cae bien el buen hijo de puta, o sea. Sí, pero sí dice que te había gustado. No, y estuvo, yo dije, bueno, lo voy a ver. Estuve viviendo con Bruce Wayne hace un par de episodios, porque la estaba protegiendo porque era testigo de la muerte de los papás, ¿verdad? Entonces yo creo que ahí ya está, sí, le forzó a que saliera el primer pelo púbico del Bruce Wayne. Porque mira, y el... Ya, ya se le está aventado acá. Puta, ¿y el Alfred? ¡Mi respeto! ¿Viste cuando estaba la Montoya y el otro? Que llegaron ahí la Montoya y el otro, y que ya le había dado verga el al policía. No, y que le va a pedir información a la Fish, y el Alfred, tiene que usted, los ojos que tiene... Que a la Mooney. Sí, la Fish. La bicha chorreando, pero sí, para sacarle información. Así, ahí sí le hizo honor al Fish, porque un olor a chacalín que sintieron. Choco. Mira, comprendo que tenían que introducir personajes nuevos de villanos, pero ay, el diseño de la Mooney Fish, no. Sí, fíjate que a mí... Espero que la maten pronto. Ese es el personaje que se está centrando demasiado en ella. Ajá. Y no sé por qué se tiene que centrar en el que han agregado. Pero... Y cae mal. Que, pero cuando se la echan, porque obviamente se la van a echar, porque... Porque no llegó. Que tenga resonancia magnética. No, no sé. Eso hace magnética. Bueno, yo creo que necesitaban a alguien que echarse que no fuera de los mafiosos principales, pues, pero, porque no se los podían echar. Pero ¿sabes qué va a pasar? Que le han dedicado tanto tiempo que después en la serie de cómics va a salir... La van a meter. He vuelto, no está muerta. O la van a introducir. Va a aparecer, entonces después no la van a matar en la serie de televisión y va a ser un solo de verga. Pero va a salir como la viejita. Ya salió la viejita, ¿no viste que una estaba una viejita cantando? ¡Puta! ¿Qué es que dice? Y mientras tanto ella contándole a la otra bicha, sí, que mi mamá, que la mataron. Que yo creo que la nana es la que estaba cantando. Y era la que estaba cantando. Es que solo una hija podía aguantar sí, esto. Bueno, y flecha verde. Arro. Que se enfrentó finalmente a Ra's al Ghul. Ra's al Ghul. Mira, y ese Ra's al Ghul creo que cae bien porque... Fíjate que me gustó. Porque vos tenés por lo menos yo tengo la imagen de Ra's al Ghul de un viejito ya casi decrépito, pero que a la hora de darse verga es un gran hijo de puta. Este se ve un poco más joven. Pregunta, entonces. ¿Ra's al Ghul había salido durante toda la temporada? Lo habían mencionado, pero salió haciendo como dos cameos en esta temporada. Pero no se había visto, creo que solo de espaldas. Creo que una vez sale cuando habla con la hija, con la que le dice mataron a la Canario Negro. Creo que ahí se le ve la cara. No me acuerdo si se vio o no, pero bueno. Solo se le ve la cara y fue así, bien cortito. Otra que tiene peso muerto con la nueva Canario Negro. Sí. Sí, la verdad que sí. Pero mira, me gustó mucho el episodio porque no es que le haya costado a Oliver pelear con él, sino que no le pudo ganar. No, pero la pelea fue buena. Fue buena, ¿no? Pues sí, pero hasta él mismo le dice. Me hubiera caído mal que Oliver a la primera vez le ganara. Sí. Y que él solo, sin ayuda. Sí, definitivamente no. Ahora, porque según dicen las malas lenguas, no le gana y no le gana catastróficamente. Puta, si le pegan. O sea, la pelea fue buena, pero al final... ¿Spoiler? Sí, spoiler. Le atraviesa en el corazón la espada y lo avienta a un barranco. O sea, está bien cabrón que diga, fue una flash wound. Menos mal, fue el otro corazón. O sea, ve venir el Lazarus Pit. Sí, sí. O sea, sí. Si cayó en el Lazarus Pit, o el mismo Ra's al Ghul. Ah, pero este hijo de puta lo voy a ampar. Le voy a dar tu oportunidad. A saber. Pero primero, monolón. Ahorita muertecito. Ah, la necrofilia. Y cuando regrese el aro. No siento que regrese. Mira, pero este láser. Me siento bien, paloma. Pero qué me hace el culo. Me ha dejado más sabor en la boca. Un pelo. Mira, había un pelo aquí. Algo te tal que esta mierda. Que es la que lo meten a uno, va. Todo rosado. Miren, pero ¿verdad que se murió una Canario Negro? Rosado, sí. Porque le rozó todo. Y la nueva cae mejor que la... O sea, ya sabes quién va a ser, pero todavía está ahí en entrenamiento. En entrenamiento, pero como que vamos a combatir el crimen, puta, hay que rescatarla, hay que hacer también. Pero la chica que a ustedes les gusta, la que sale en Flash. Ah, no, es que esa es la ayudantía de Arrow, ¿cómo se llama? La sí, Felicity, no es ella, la nueva Canario Negro. La Felicity, esa es chivaza. Está bien bonita. La Felicity es chivaza, sí. Sí. ¿Y la Canario Negro muerta caía bien o caía mal? Ay, yo la adoraba esa mujer. Caía bien. Ah, ok. Lastimosamente, la que tenía que haber sido la Canario Negro propiamente, que es la Diana Lance, que sale el personaje. Uh-huh. Pero resulta que no, que la hermanita menor era, es la canario negro. O sea, muere la hermanita la y hoy la hermana la quiere vengar y por ahí ya te encaminan. Que va a ser la nueva, la que tiene que ser, porque es la que se llama Diana. El problema con esta bicha comenzó bien, pero de repente en la segunda temporada se hizo algo cosméticamente y se ve horrible. A mí no me gusta la nueva. Ya no tiene expresión. ¿La nueva o la...? La Diana. La Diana. La no, Diana. Es que también la en el episodio que se muere, que solo a eso llega, se le veía el cutis como bien hecho. Mierda, pero bien hecho mierda. No, sí. Como que lo habían grabado para 480 y lo pasaron a 720, que se le ve hasta los últimos. Y decía, puta, ¿qué le pasó a esa mujer en el cutis? ¿Por qué no le echaron maquillaje? Fíjate que al sensei le hubiera gustado que sale el Black Cat, Ted Grant. Y le está entrenando a ella en boxeo. A la hermanita. A la hermana. A la nueva. A la nueva. Pero él ya deja de ser Ted Grant. Ahí te dicen, no, yo soy boxeador, que no sé qué. Pero en un episodio se revela que él tiene un pasado de vigilante. ¡Ey, qué chido! Y tenía... trabajaba para Golán. Y tenía su mascarita negra de gato. Con su macheta. Sí, no, y que el Arrow le avienta una bala con guante. Ahí le tira una bala. Con guante, de Roseo, ahí sí. Mira, una bala. Constantine que sale. Una bala de esas que tiran los arcos. Que son más alargadas y puidas. No. Con flechitas atrás. Ajá. En Constantine que con sale flechita, el Dr. Fate. Plomitas. No, solo salió el casco en un. Ahí lo tienen. Ahí lo tienen, en la bodega. Y le dice la bicha ahí, deja eso que o te va a poseer a vos. No, ¿verdad? Porque son otras está cadenas. En otra cadena, sí. Está bien difícil y complicado. Que hagan Pues acá, ¿qué cae tan mal eso de Eric? Que los derechos, eso no, pues eso no lo podemos decir porque los derechos los tienen no sé quién. Que abuelan los derechos. Abolan. ¿Cómo sería? ¿Abolan? ¿Abolan? ¿Abolir? ¿Abolir? Lo que me cae mal es que Flash no va a salir en la que los prohíban. Eso va. Ese bicho cae bien. Flash. Es el que nos quedaría. El Flash nuevo me cayó bien el bicho. Y lo que estás diciendo tienes razón. Que ni él ni Arrow, que está cayendo bien el bicho, no van a salir en la película. Tontos. Entonces, en la última de Flash... No, pero ahí sí no es por derechos. Ahí sí es por... Decisión de ellos de que no tengan nada que ver con la serie, las películas. Sí, porque algún trato pudieron haber hecho con la CW, que es The Warner, para decir, no, para el personaje crossover ahí. Sí, hasta el mismo Arrow salió diciendo, yo creo que sí, de decirle a Juan para que entienda a Pedro. ¡Puta, acaba de salir! No, al revés, él salió diciendo, acaba de salir Flash, este dicho ha caído bien, está haciendo buen papel, y en la misma semana anuncian que va a haber una película con otro hijo de puta. Y sí. El famoso que dice para Flash. Tiene perfil aerodinámico. No, no. Le va a costar cruzar un poquito, pero. Pero bueno, el final de Flash. Vaya, Flash. En el último episodio, en el episodio 2, sale el Reverse Flash. Que yo pensé que sí iba a ser el final de temporada, que hasta mayo, por lo menos. Y se pelean y. Pero lo chivo es que ya te dijeron quién es, pero todavía te quedas. No, pero es que puta, no. Yo creo que lo han dejado ambiguo eso, ¿no? Ambiguo. Sí, bien ambiguo. Porque cuando... que ver guiada le bueno, si te das cuenta, cuando lo dije capturan, caen en la trampita, llegan como 5 policías, 6 policías, más el Eddie Twan. Y el Reverse Flash le da riata a todos los policías. Menos a él. Y es con el que le habla, que no sé qué, y te quedas. ¿Y por qué no le pegó al? Como que fuera él. En el pasado, pero el otro le está ayudando. ¿Por qué le dio el tanque? Se lo puso. Ah, perdón, eso no te entendí. O sea, para mí le está ayudando. O sea, es el Eddie, pero le está ayudando el que el de silla ruedas que sí puede caminar. Wells. Harrison. Ajá. No sé, y ahí tiene que haber algo de viaje en el tiempo, sí, obviamente. Sí. Pero bueno. Hay que esperar. Pero me gustó porque te revelan y pero te dejan siempre en la cochina duda. Sí, es para mí ese detalle lo manejaron bien. Por favor. Sánatelo, sensei. Ahí va. No, pero sí, para mí ese detalle sí lo manejaron bien. Y poco a poco, lo que yo les he mencionado, a mí el traje al principio no me convencía, pero poco a poco le he ido ganando, cariño. Lo han cambiado. Salió una revista con otra cortada acá. Ah, quizás por eso. No sé, porque yo a donde sí le noté diferencia y que ahí me empezó a gustar fue cuando salió en Arrow. No sé si ahí ya tenía algo de diferente. Posiblemente, sí. Y el otro detalle que te sale ya Firestorm. Que fue el que salva el... Y ya te dejan entrever que él tiene un problema psicológico. Algo le pasó porque no reacciona bien, no reconoce a sus amigos. Él es el que tiene al Dr. Stein o no sé qué en la mente. Sí, sí, sí, sí, sí. Entonces, Martin Stein. Gracias. Tocayo tuyo. Bueno, y este, el tipo era... Era el ingeniero de proyecto, ¿ve? O sea... Sí. Era como el electricista. Ajá, o sea, sí necesito un doctor para... Si pensáramos que tiene los mismos poderes que tenía el del cómic. O sea, no es que él sepa, voy a hacer las moléculas de esto. Imagino que por lo menos sabe que son moléculas. Si es electricista, no creo que sepa mucho. De especializado así de química que hace tal cosa. Miren, ¿y Atom ya está haciendo algo? Todavía no. Solo algo, señor, pero la pregunta era que si Atom ya está haciendo algo. Pues realmente no, y se todavía... Se está cuenteando la feliz y te quejas. Sí, ay, puta, está haciendo bastante. ¿Quién puta no la quiere cuentear? Pero... mi pregunta siempre es, ¿y este puta irá a ser bueno o irá a ser malo? Porque el personaje hasta ahorita va... Yo... En la entrada es como que, aquí viene este puta que le quiere quitar a la Felicity, y le quitó la compañía al Oliver, o sea, malo, pero cuando empezaba, no, este puta está bien buena gente, no sé si te están manejando, o si el puta al final va a ser bueno. Pero ese, como no he visto, tiene relación con Oliver, así que interactúa, que mira, que seamos cheros, No, se mantienen a distancia, no hay conflicto, simplemente. O sea, solo no. A través de Felicity, que tal vez tiene esa. Ni siquiera a través de ella, ella trabaja ya ahí porque le dio trabajo, empleo. Sí, pero no le llega a contar al Oliver, mira, no, que viene el trabajo, nada, viene, me la quiso. No. Y realmente él le compró la compañía y ya le cambió nombre y todo, y el otro vale verga. Mira, lo interesante es que hace como 2-3 episodios sale que él compra una mina, porque ahí cayó un meteorito que tiene un mineral especial de una estrella, no sé qué, te dicen. Entonces ya te comienzan a hablar del mineral de estrella enana, que es el que ocupa para el poder del traje. Y que él está diseñando un exoesqueleto. Esa es la parte que yo cuando la vi me quedé... Exoesqueleto, ¿viste? Un exoesqueleto, y sale ahí una imagen holográfica de color azul. Y que el término del nombre del proyecto es Atom. Que fíjese, pero será Captain Atom. ¿Cuántos años tuvieron que pasar para por fin tener algo así? Ahí pasaron en Smallville hasta miedo de darle el traje al Superman. Es que qué desgracia. Mira, todavía no es como que... Todavía no, pero... Pero, o sea, poner el protagonista todavía no le dicen Green Arrow, solo es Arrow. Uh-huh. O sea, todavía tienen miedito de... Por lo menos hoy ya le dicen Arrow, porque antes era The Vigilante. The Vigilante. With the arrows. Entonces, pero ahorita, lo que sí sabemos que él en Gotham no va a salir mal. Pero por lo menos eso de en Flash tienen al nerdito que lo tienen asignándole nombres a los villanos. O sea, que por de ahí tienen la zafada como para decir, bueno, por eso tienen nombre y código. Así que está chido. All right. Puchica, sí. ¿Qué otra serie? Espérate, no íbamos a dejar ahí quiero yo hacer que nos habían pedido pedido que habláramos también del final de Korra. Y yo traigo los ojos hasta cuadrados porque me he echado prácticamente 2 temporadas en un día. Pero me hacen falta 3 episodios, así es que ese sí, dejémoslo, please, porque no quiero que me lo spoileen para el próximo episodio. Así que esa es culpa mía, culpa mía. Por cierto, próximo episodio 5 de enero. El 501, porque de los señores, otros. Espérate, este es el miércoles 31, no, pues sí, 5. El episodio de los rivales. 5 tiene. Bueno, Doctor Who. Doctor Who, el especial de Navidad. No lo hablamos en la anterior. No, si no lo habían dado. Sí, el episodio de Navidad. Así va. A mí me gustó. Mira, a mí me gustó, pero sí tengo que aceptar que la serie, yo siento que, aunque me ha gustado Capaldi como doctor, pero ha perdido empuje. A mí me ocasionó problema por todo lo de Santa Claus, porque lo estaba viviendo con mi hijo. ¿Y él todavía cree? Marco todavía cree en Santa Claus. Entonces, ¿qué engañas a tu hijo con eso? todavía estábamos hablando, viendo todo eso y que en este caso... Bueno, pero al final, ¿viste que le dejó el tangerine? Sí, que sí. Que nunca había oído yo que Santa Claus dejara tangerines, pero... Pero que acá, mira, ahí eso, ¿de dónde? Como que mira, el hecho de que seguro, allá no hay tangerines. ¿Será una...? ¿Seguro que cree tu hijo? ¿Algo inglés? Es algo inglés. Es algo inglés. Igual que eso es como coronitas que se ponen también. Es algo, es ah, sí, inglés. Y los boladitos que... ¡pah! Ajá, los poppers. Y lo que me dio risa son los dos elfos que ocupa... Más altos que yo, los fulanos. Si no, eran de no pero estuvo, grandes, estuvo bonito. Siento que manejaron bien eso de que todo eran sueños. Sí. Y era Inception. Mira, Inception con aliens. Inception con aliens y con... Y con aliens, facehuggers. Pues sí, hasta lo dicen. Ajá. Other, like, facehuggers. Como dice el otro chavo. Y siempre... O sea que ustedes tienen una película de horror de aliens. Puta, con razón nos invaden a cada rato. No, y también el hecho de que... Si pensabas en ellos estaban conscientes de vos. Sí. Entonces es el mismo tipo de malo que The Silence, uh-huh. Que si no los ves te olvidas, sí. Que The Weeping Angels, que si los ves... Me si no los ves te pueden matar. Me llega que están siempre buscando nuevas formas, así como de quebrar el molde. Uh-huh. Porque cabal, eso de que, mira, es un malo, pero él no ve, ni si está dormido, 100%. Uh-huh. Hasta que... detecta como que vos sos una cámara Bluetooth y ocupa todos tus sentidos. Y es... Para detectarte a vos. Ahora, sí me gustó que al final cuando... Como ahí creo yo que la sorpresa que todos estábamos esperando era... Se quedaba o se iba a la clara. Ah, sí. Y rapidito. Y no, y cuando ya la encuentra viejita... Yo pensé que... Ah, no. Pues ya estabas listo para chillar. Pero yo todavía dije, puta, pero... ¿Y por qué puede decir? La dijo la bicha, ay, nunca regresaste. Ay, de veras, pues ahorita voy, cabrón. No, o sea, es que eso es lo que estamos diciendo la vez pasada. Ajá, pero si esa teoría es buena. Si ella le dice, es que vos nunca volviste. Ah, cerote, ya no puedo volver porque ya dijiste que nunca regresaste. Ajá, sí. Te puede cambiar la historia. Claro. Pero si ella decía, puta, no, si vos viniste todos los fines de semana. Ah, puta, ¿verdad? Hasta me pisaba. No, pero... Se regenera el doctor de la... ¿Qué pasó? ¿Qué? Parece ser que ella sí, a último momento cambió idea. La idea era que se muriera de viejita de 80 años y ahí ya estuvo. O sea, ella volvió a pensar su contrato. Exactamente. Sí, y después del programa avisaron que ya regresaba. Es que yo eso yo no me enteré. Yo estaba esperando que la actriz se despidiera. Que igual yo. Cuando sale viejita, vaya, dije, ya estuvo aquí. Lo dejaron de mejor forma, elegante, no podía. O habrá sido todo... así cantada, mira, sí. vamos a decir que vos te vas para que la mala piense esto y en Christmas le damos como un Christmas gift a todos los fans que vos vas a seguir. Mira, si lo hicieron, se los aplaudo porque a mí me bajaron. Yo realmente pensé que se iba. Sí, yo estaba socando de que se quedara porque quería que se quedara. Al igual que todos, yo estaba esperando algo trágico le va a pasar y ¿sabes qué? ¿Qué es lo que me esperaba yo? Hay un momento en el episodio justo antes de este, cuando ella le dice que le tengo algo que decir al doctor. Mi idea es que está embarazada. Uh-huh. Y del doctor. No, de algún descendiente, que porque después acuérdate que encuentran a un chero en el futuro que es hijo de ella, que es igualito. Ajá, que se había quedado embarazada de Pink. Entonces, cabal, que Pink se murió, pero ella está embarazada, quedó embarazada. La cosa, eso es lo que yo siento que por ahí tiene que ir esta historia. O sea, va a continuar por ahí. Pero, no le... Va a regresar al pasado porque la pise. No, ya sí, todos estos episodios. Por eso es que yo pensaba que algo le iba a pasar ahorita a ella o al bebé. Y que por eso es que ya no iba a regresar. Sí, porque ahorita había pasado bastante tiempo. O sea, ya tendría que haber estado con una pancita así o ya nació el bicho a ver dónde puta anda. Vas a ver, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo? Porque ya salió diciendo Moffat de que no está panzón. Uh-huh. Entonces le preguntaron en esa entrevista, pero ¿y por qué hay descendiente? Bueno, dice que no necesariamente es descendiente de ella. Es descendiente de Pink. Ella pudo haber ido a visitar a la familia. Mira, yo era la novia de su hijo y quiero que tenga este soldadito. Y yo, puta, que jalada esa mierda, pero puede suceder. No es la historia que esperábamos, pero puede suceder. Es la que merece. Y lo que sí me cayó mal es que no pasaron avances. Solo dijeron, el vuelve, regresa con el, ¿cómo se llama? El durmiente, ¿no? El aprendiz de qué? De algo, sí. Pero fíjate que ahí tengo yo una duda. ¿Te acordás un link que les pasé yo de un link que decía que por qué el 2000, 2015 va a ser un buen año para los geeks. Mm-hmm. Y que y me mandaste, vos me contestaste y me dijiste, guardalo para cuando tengamos el episodio de qué es lo que viene. Ah, okay. Eso fue antes del episodio del Doctor Who. El Doctor Who fue la semana pasada. Okay. Y ahorita lo estaba viendo, ese link entré y ahí estaba la pantalla de Clara y el Doctor. Regresarán el... O sea, puta, me hubiera cagado todo. O le hicieron el update en esta semanita. Que puede ser también. Uh-huh. O ahí estaba el spoiler, pero gracias a Dios no lo vi. Qué bueno. Nice. Qué bueno. All right. Cool. ¿Alguna otra serie? Clara está. Mira, ahí. Del episodio, la chivatada que les dice el doctor, vaya, agarren estos manuales. Todos busquen una página y lean la primera palabra. ¿Sabes qué? Porque si en los sueños yo ni leer puedo. ¿Sabes que yo en mis sueños, por eso me doy cuenta que estoy soñando? Porque no puedo leer. Agarro un libro, digo... Yo puedo hacer que aquí diga lo que yo quiera. Esto no me va a decir nada que yo no sepa. Uh-huh. Así es que no puedo leer en los libros. Uh-huh. En los sueños. ¿Y ya saben la fecha de reinicio? Bueno, no de reinicio, sino de la novena temporada. No sé. No. ¿No han dicho todavía? Todavía no. Sí, por cierto, Top Gear ya está el... Ya vi los especiales, las dos partes. El especial de Patagonia. ¿De Patagonia? Uh-huh. Así que... no ya sé. Lo bajé también, ya tengo que verlo que... pronto. Mañana lo veré. Interesante lo que pasó ahí. Bueno, right. Pero ya lo sabemos por las noticias, pero... Okay. Pero igual, véanlo. All right. ¿Queda algo? ¿Qué otra cosa queda? Ya estamos, terminamos. Top 3 del año. Espérate, nada más para... ¿De películas? Para papá. Si se quieren mantener al día, Los Mosqueteros, que es una muy buena serie si no la han visto. La segunda temporada comienza 2 de enero. Wolf and Black. Star Wars Rebels, el siguiente episodio, el 4 de enero. Gotham, el 5 de enero. Marvel's Agent Carter comienza el 6 de enero. ¿Le están esperando? Sí. No tanto la ambientación en los 40. No. Vamos a ver, porque no cuando me, han no salido me... en esta, los pequeños cameitos, sí, a mí me han caído bien. Mira, yo voy a ver el primero por curiosidad, pero no tengo expectativas altas. No, pero miradlo, porque acuérdate que todo está... Sí, no sé, no sé. Sí, solo por eso hay que aguantarlo. Porque todo sonido. Constantine, el noveno episodio, el 16 de enero. Dice. Flash empieza el 20 de enero. Ah, que lo dejaron medio jodido al Constantine. Al Constantine quedó bien jodido. No cuente. Ah, vaya, ok. Sí. Arrow hasta el 21 de enero. ¡Ah! Uh-huh. Piti, el Lazarus Pit va a costar. Sí, lo están removiendo ahorita. Marvel Agents of Shield hasta marzo. 3 de marzo. Ah. Sí. Marzo. Orphan Black, que si no la han visto, jueputa, véanla. Tercera temporada, el 18 de abril. Y te vi la primera completa. Y todas las demás, como son, por ejemplo, Community, Daredevil, Doctor Who, Sherlock, Supergirl, están todavía to be announced. ¿Y los Lannister cuándo? Ah, no sé, esa no sé ni cuál puta es. Ah, yo sí lo veo. The Game of Thrones. Sí, la, por cierto, la de nuevo, otra que, vez. Que ya están alcanzando los libros. Espero que salga el libro. ¿Está? Como la serie más torrenteada del año. Volvió a ganar el honor de ser la serie más torrenteada. Chivazo, torrenteada. Es buena. No, es buena. La serie, de veras, que a los que me estuvieron diciendo por mucho tiempo en el IRC y por mails que bájala, vela. Sí, está, de veras que sí, tiene razón. Sí, está buena. La mera onda. Yo ahí tengo la primera temporada para hacerle entrada, sí. Pero tengo un backlog de otras que... Uh-huh. No, don't worry, para mientras yo puedo seguirla viendo y comentándola porque yo ya estoy hooked. Me ha gustado. ¿Del libro o de la serie? De la serie. El libro nunca lo he leído, fíjate. Sí, a mí me da cosa ver eso. Es que, de veras, te soy sincero, que lo que se ve en la serie es tan... Es que bien crudo. Es bien crudo y bien malo. O sea, en realidad hay una maldad bien evidente en lo que está pasando. O sea, vos decís, hay buenos. No hay buenos realmente. Sí. Incluso la que vos decís, Daenerys, que su causa. Sí. O sea, ella es parte de la familia de... Sí, del otro chavo, de los dragones. Que era opresor, que era dictador, loco y todo eso. Entonces vos decís, bueno, es bueno que ella regrese. Bueno, o sea... No sabemos. Se le acaba y si hay algún personaje bueno ahí, es el primero que va a matar. Ya. Yeah. Y mientras tanto, las cosas se hunden más y más y más. Mientras los Ice, no sé qué putas, ¿sí? Están haciéndose más fuertes. Entonces, está eso que te cuesta relacionarse con los personajes y que te caiga bien alguien, pues. No, no, te caen bien porque de repente no, hay un montón de mala que te caen bien y de, pero te lo cuajan rápido. Pero el juego de este chavo es, alguien le cae bien, matémoslo. O sea, como que va contra la expectativa. O sea, yo no creo que... Ese es su juego, no ir creo, contra la expectativa. No creo que sea eso sí, de que le quiere manipular. A alguien, lo voy a matar. Yo creo que más bien es, no, la historia va por este rumbo. Me metí en un problema porque le... ¿Verdad? Esto va a pasar. Este chavo tiene esta motivación. Este chavo tiene esta emoción. Y ahorita, aquí, la única salida que tiene es que se va a morir. Lástima porque me cae bien el personaje, pero... ¿Se murió? Se murió. No, te lo he quitado. The Mountain, por ejemplo. Se salió. Qué bien. O sea, pero... En realidad no le está ayudando a nadie, ¿me entendés? Como escritor. No le está dando esa ayuda de escritor no, a ningún es que personaje. Los hunde. Es que esa es la cosa que dice, voy a crear este personaje que le cayó bien a la mara para matarlo, porque es la expectativa de la gente que tal vez este va a ser el héroe. Yeah. Bueno, a ver. Pero yo lo estoy esperando. Entonces, sí, siento que ahí no va contando, hey, esta es la historia más emocionante, no que este es... Los Lannister este son los historia... que menos se han muerto. El primer Lannister que se murió fue en esta. Ah, spoiler. Entonces... Fue en esta serie. No dije cuál. Pero ya sabemos que no se va a morir. Ah, pero en realidad técnicamente no era un Lannister, sino que era... Ah, pues ya sé de quién estás hablando. No, pero sí era un Lannister. La cosa es que... Y voy a terminar de dar el spoiler completo. Por incesto. Bye. Puta paloma. Ya. Yeah. Bueno, la serie está buenísima. Lo que pasa es que eso, cabal. Mira, hay incesto. Hay... sí, matan bichos, niñitos. Hay... hay pipianadas. Además, a que le destripan la cabeza, va a seguir primero los ojos y después la cabeza. Y después hay, o sea, mira unas cosas que. Ah, bueno, al otro chavo lo hicieron eunuco, le cortaron el volado. El flim flim. Bueno, anyways, es buena la serie. Es por así, eso hay que verla, por cruda yuca, castrados y incestosos. Pero que estás con ganas de seguir viendo. Sí, yo ya quiero que... O sea, algo bueno tiene que salir en algún momento. No, ni mierda. ¿Van a dar lo bueno? No, ni mierda. All right. No, la teoría que está ya existe. Yo creo que ya le pegaron por donde va. Ah, yeah. Entonces ahorita el trabajo de este chavo es decir, no, tengo que sacar con otra mierda porque ya me adivinaron la historia. Ya me adivinaron, bueno. All right. Bueno, el top 3. Top 3 del año, señoras y señores. ¿Qué tal si empezamos con películas? Top 3 películas del año. No sé si alguien tenía un listado ya armado o preparado. Yo tenía una. Mis top 3. Yo no lo preparé. Yes. En ningún orden en particular. Uh-huh. Guardianes de la Galaxia. Yes. Capitán América. Puta, sí. Y Lego Movie. Puta. ¿Me las quitas? Va. Yo solo te quito Lego Movie y pongo Interestelar. Esa está en y para mí honorífico. Esa no la calificamos, vea. Lego Movie yo la pondría también en honorífico. Está en mis top 5 geekas del año. Sí, yo puse Lego Movie para que no digan que solo Marvel. Sí. Mira, pero cuando yo estaba haciendo mi top 3, yo, pues ya, o sea, es que la DC no hizo películas en este año. Eso está, no. El año pasado fue Superman y el año antepasado fue Batman. Sí, sí, sí. Este año, están preparándose para Marvel. Ojalá. Hmm. Pero bueno, las tres que yo traía también, no necesariamente en ese orden, pero exactamente la misma que dio Tico Man. Yeah. ¿Vos, Sensei? Es que también me gustó X-Men. Ah, hombre, fíjate que. No, pues sí. Fíjate, yo pondría. Espérate. Estás hablando de la X-Men de este año. ¿Te gustó? Guilty pleasure. A mí me gustó. A mí también. ¿Qué? Me gustó. La escena de el Quicksilver es buena. And that's it. Entonces decir, me gustó la escena de Quicksilver. ¿Y esa el Apocalipsis? Está Edge of Tomorrow, está... Esa la pongo también, la de Tom Cruise, ¿verdad? Sí. Sí. Robocop. Vampiro. No, Robocop. No. Vaya, se la voy a mencionar. Ajá. Todas las que vimos y que les dimos alguna calificación. Ok. Ender's Game, que la vimos este año. Oh, Lego Movie. Cierto. Robocop. 47 Running. Godzilla. Chiva. Guardianes de la Galaxia. Big Hero 6. Están en desorden. Transformers. No. X-Men. Days of the Future Past. Al filo de Tomorrow. Sí. Captain America. Spider-Man 2. Desgraciadamente fue este año también. Tortugas Ninja. Les recuerdo que fue este año. Libro de la Vida. Cómo Entrenar a tu Dragón 2 y El Hobbit. Hijo. No, que hubieron más, hubieron más. Está sí. Divergente, está Hércules, puta. Está... Transcendence. Transcendence. Pero nunca las calificamos. Acá. No, pero creo Transcendence que no, la vimos no fue buena. No. Es que no todos la vimos. Creo que Transcendence solo Julio la vio. Y Divergente también. Yo la vi. Entonces, sí, no. Maze Runner, buena la película, por ejemplo. No, ¿Qué tal? ¿Cómo vas con el libro? Va bien el libro, lo llevo bien lento, va bien, por eso no he querido ver la película. ¿Qué capítulo vas? Ah, Godzilla. Ahorita voy cuando acaban de que llegó la chavita. La chavita, ok. Ahí voy, cuando y es una mujer, pum, ahí estoy. Yo me puse a leer también el libro, porque me gustó bastante la película y quiero ver qué más hay. Pero hasta el momento yo voy también por ahí. Acaba de salir la chavita del pozo y me sorprende la similitud. No, en la película no le ha perdido casi nada. Ahí están dando Ivanhoe, dice Guardianes, Capitán y X-Men. Pino dice Guardianes, Hobbit. Interestelar, por ahí. Big Hero 6. También yo la pondría en el honorífico. El Hotel Budapest, lo acaba de mencionar Zambrano. Puro Zambrano. Esa me gusta. Tanto Geeker, no sé, pero es buena. Pero es buena. Sí, mira, muy buena. ¿Cuál? Puro Zambrano. El Hotel Budapest. El Hotel Budapest está en mis favoritas películas del año, pero no Geeker. Por eso es que no la incluyo en el listado de ahorita, pero sí. Los Guardianes de la Galaxia. ¿Cuál es esa? Es una película de Wes Anderson. Lo que pasa es que tienes que quizás saber un poquito acerca de Wes Anderson para que cuando veas la película digas, puta, qué película más. Es un muñeco de video, ¿no? Mira, Puro Zambrano nos pone Guardianes, El Gran Hotel, Budapest, también él. Director de película. Winter Soldier. No. Es lo que ya habíamos leído. No, sí, ya lo habíamos leído. Sí. Perdón. Pero bueno, yo a ver, igual, las mismas que dijo Tico Man, y estaba ahorita también Lego Movie o Big Hero 6, ¿verdad? Pero quizás Lego Movie. Yo gocé más Lego Movie. Sí, Lego Movie tenía más. Sí, tiene más imaginación, creo yo, más eso, creatividad y. Un poquito más creativo. Sí. Para nada clichado. O sea, clichado a propósito para el efecto de que you are the chosen one. Están haciendo pedazo del concepto. Pero cuando te salís del mundo ese y te das cuenta de lo que está pasando en realidad, puta, está fabuloso. Esa sí está buena, esa muy le gana. ¿No vieron Snowpiercer? Y Godzilla. Fíjate que no, y en la lista que nos mandó Tico Man la ponen como de entre las 10 mejores. Así que quiero aprovechar hoy vacaciones para... Mira, el filo del mañana, dice Burt Baker, que también es una muy buena película. Sí, la vimos, sí, es buena. El filo del mañana. Y mira, Burt Baker también habla de la última de Miyazaki, que las es que te no sabe cómo se deletrea, Brew Baker. No, de cariño le dice Brew Baker. La de Miyazaki no la he visto aún. Y también nos la perdimos. El trazo, es como acuarela. Es acuarela, toda la pintura. Es la pintura de la película. La pintura también es acuarela. Se inicia, ese es el que no se acordaba del nombre. No. Ey, salió Sin City este año. No, sí, pero esa 300 también fue de este año. Se mantiene alejada de todas estas listas, lastimosamente. Sí, y como no son, por ejemplo, yo vi otra que me gustó un montón, pero que tampoco es geek, ¿me entiendes? Una que se llama In a World. Se llama In a World. In a World. ¿Qué es la de Ben Stiller? No, nada que ver, es una chavas. Bueno, ¿levianas? ¿Ah? ¿Levianas? No. Bueno. A ver, series. No, espera, estábamos con series. Antes de terminar de películas, tú tenés ahí las clasificaciones. Para los geekos, ¿cuál fue lo mejor? Va, ya viendo los puntajes que les dimos en cada fecha. La mejor película. No, del 3 para 1. ¿Cómo? Es más emocionante, la tercera. La tercera posición. Lego Movie. Que no es el. Lego Movie. Lego Movie. La segunda posición. Guardianes de la Galaxia. Nice. Y la primera posición fue Captain America. Oh, nice. Y nada más, 4.9, 4.8, 4.6. Estaban bien cerquita. Ahora, solo para que vean, para la gente que está diciendo ahí, ahí están mencionando Birdman, no ha venido al país, por eso no puede. El señor Torres, no sé si bien. La cuarta película fue Al filo de mañana. Ok. O sea, en nuestra calificación estuvo muy bien, seguida por Big Hero 6. Y después, Robocop. Uy, ahora, las peores. Ajá. Las tres peores. Esta es la tercera menos peor. La tercera menos peor, el Hobbit. Wow. Desgraciadamente. Sí, que yo... Le sigue más peor, Transformers 4. No, no lo culpo. Y la peor del año, las Tortugas Ninja. Yeah. Yo ahí la tengo y la quiero. Tanto como la peor, no fue Prometeo este año, no, el año pasado. Pero... Sí, Prometeo es el año pasado. Yo le di menos 25, Prometeo, no hay nada que pueda ser peor. Es que todavía es la peor del año. No, no apareció, sí. ¿Cuál? Interestelar. ¿Dónde está Interestelar? No la. Es que yo la vi primero, después, o sea. Es más, yo no la pude ver. Ajá, es que nunca coincidimos para darle puntaje. Es que no le hicimos review. O sea. Es que esa la fui a ver con Bóstico. Sí. Que nadie más fue. No, nadie más. No, por alguna razón. No, yo ya la había visto como una semana antes. Es cierto. Sí, yo no la pude ver. Yo estaba con un montón de. ¿Vos no la viste? No, nunca pude ir al cine a verla. Mira, o sea que estoy esperando que la pueda. Me la puedan alquilar. Vale, entonces puede haber retroactivo. Sí. Si damos todo el puntaje. Sí. Bueno, vale. Series de televisión. Acabamos de hablar de todas las series. Sí, no, pero tus tres. Tres. Ah, puta, la única tres que vi, tal vez. Está bueno. Deja ver. Entre Flash, Constantine, S.H.I.E.L.D. Doctor Who. Te recuerdo que Sherlock también fue este año. Ah, también hubo Sherlock. Este año fue. Primero de enero. Ah, pues sí, Sherlock. Estuvo bueno esta temporada. Sí, fue el episodio donde se pusieron la pija y que... Y que viendo así, sillita, chair, sleep, no sé qué, y se sopé en la alfombra. Así que muy bueno. De ahí, Flash tal vez fue de las que más disfruté. Top 3, a ver, póngase de acuerdo. Y... Flash, lleva una. Sherlock, me imagino. No, sí, Sherlock, Flash. Y de ahí, pues, de las otras... Sí, Gotham. Okay. Buen enredo que han armado. Uh-huh. A ver, wow. Brito. Fíjate que yo me estoy dando cuenta que a mí las series gringas me gustan, pero que no le llegan a las inglesas o así de esas de otros países, porque mis tres principales de este año fueron Sherlock, Los Mosqueteros, wow, y Orphan Black. Okay. Oh, si no la han visto esas últimas dos series, puta, no saben de lo que se están perdiendo. Desplazaron a Doctor Who. Sí. Fíjate que después en mi lista puse Arrow, S.H.I.E.L.D., Gotham, después el Doctor. Y después Flash. Pobrecito Capaldi, cabrón. Sí, o sea, Capaldi. Y a pesar de... Lo que pasa es que yo siento que el primer episodio, puta, a mí me enculó el personaje de Capaldi. Sí. Pero después fue decayendo, de repente volví a subir, después otros episodios que sentía que no mucho. Como que la Clara le iba quitando y eso no me llega. Que la Clara haga más. Comparándolo a la primera temporada de Matt Smith. Matt Smith dio un putazo en la primera temporada. Ese fue al revés. Ese fue un gran putazo en la primera temporada y después empezó a hacerlo muy loony. Él fue Series 5. Por cierto, dice Listras, The True Detective, también la vi este año, ¿cierto? Muy buena serie. Fíjate que es de detectives. Tal vez no es geeka, pero realmente le meten así como que... tiene sus guiños a referencia a geeka, sobre todo Alan Moore, creo que le copiaron un par de diálogos ahí. Sí, mira, Ivanjo nos agrega Walking Dead. Él está viendo. Es la ventaja, él está viendo. Nosotros no le estamos viendo. Y por ahí Pino pone Flash, Doctor Who, True Detective. Mira, y una serie que para mí murió este año, aunque vi un par de episodios, pero Big Bang Theory. Big Bang Theory. Sí, la estoy viendo, pero no. Sensei, las tuyas. Las tres que más te gustaron. Agents of S.H.I.E.L.D. S.H.I.E.L.D., ajá. Porque de lo que era la basura que era, ahora está... Está horriblemente alta. Ya se le pone... Fíjate que es lo divertido, ¿verdad? Cómo se da vuelta la tortilla. En televisión, DC es la mamá de Tarzán. Y Warner y Marvel está ahí tratando, viendo cómo es la onda. Vos acabas de decir, Agents of S.H.I.E.L.D. ya se está poniendo más o menos al nivel de las de DC. Y de ahí, realmente Arrow nunca le he visto. Uh-huh. No la pongas en la lista. No, por eso no la puedo poner, pero sí me llama la atención, pero no lo puedo poner. Flash está bonita, pero todavía no. Yo solo dejo dos, tres, o sea, Game of Thrones, uh-huh. Agents of S.H.I.E.L.D. y Doctor Who. Va, está bien. A ver, yo pongo, no orden específico, Flash, Arrow y Agentes de S.H.I.E.L.D. Y menciones honoríficas, tengo a Sherlock, que le quita puntos el hecho de que sean tres pinches episodios por temporada. Ya te ni se acordaba que era este año. Pues sí, yo ni me acordaba de él. Y creo que el 2016 viene la siguiente. ¿Sí? Ajá, 16. No, 2015 viene el especial de Navidad. O sea, final del, prácticamente 2016. Pues sí. Que es un, es un Sherlock Christmas Special. Y a él. Y a eso ponele que de los tres siempre uno, el de en medio, siempre es el, es medio flojo. Sí, el más débil. Es el más débil. Pero este fue el de la despedida. El de la boda. El de la boda fue ese. Sí, el segundo. Fue el que fue el, fue el que más me gustó, fíjate. Fue diferente. Fue diferente, pero sí. Fue bueno. Fue que tal vez el primero de esa temporada última fue el más débil, que fue cuando regresó, porque le dedicaron tanto a eso. Se dedicaron todo a la pedirle disculpas. Sí, tenés razón. Ya ni me acuerdo cuál era el misterio. Era de un tren, un bicho que había puesto una bomba y no sé qué puto. Ah, sí, sí. Y que el tren lo hallaron como en dos minutos. Bueno, entonces, y mención honorífica. Entonces, Sherlock, que perdió puntos por eso, por muy poquito episodio, y quiera que no, Orphan Black, que solo he visto la primera temporada, entonces no puede ser la mejor del año, porque no he visto la segunda, que es la que la de este año, pero sí, y me gustó mucho. ¿No ha seguido con American Horror Story? Pero ese está como Constantine, ¿no? Vi los primeros episodios de Horror Story y no me... A mí no me es da mi miedo. Tacita de té. No, fíjate que no da miedo. A mí me gusta cuando dan miedo. Esa da guácala. Sí, mucho gore y gente deforme. Realmente no te están asustando. Te tratan de... Gross. Así como shock. Gross you out. Entonces eso no. Pero ya que dijiste mención honorífica, yo creo que porque ahorita todavía tengo los ojos cuadrados, pues tengo que incluir a Korra ahí. Porque estoy en maratón hiper mega dedicada. No la he terminado, pero lo estoy gozando. Yeah. Omar Man. Yo, Sherlock, Doctor Who y Game of Thrones. Eso es lo que más me gustaron a mí este año. Bien. Y también el mismo comentario de My Little Pony, dice Santrisa. This is a brownie. ¿Quién? ¿Saint Nistras? Sí, dice que... ¿En series? ¿Qué? ¿De caricaturas? ¿De confesar? ¿Qué culpa de Tico Man? My Little Pony, maldita sea, está buena. Dice. Me tengo que esperar a que no esté nadie en la casa para verla. Sí. Parece que veo porn. Con las ventanas cerradas, las cortinas cerradas. Pero mira, Sanirras, sí. Y ya viste la película, la de las Equestria Girls. Mira, y cuando... Porque esa mierda es... Fíjate qué buena. Buena la historia del... Mira, y cuando llegan los papás, mejor pone porn. Es más fácil explicar eso. ¿Qué estás viendo, hijo? Porn. Ah, bueno, por lo menos sabemos que... Yo aprovecho cuando mi hija, la chiquita de 3 años, ¡ay, voy a ver la Little Pony! ¡Ay, si quieres te acompaño! ¡Sí, sí! Que no... No, y estoy contento porque hace un año solo miraba Doctor Who. Uh-huh. Este es el año por Game of Thrones que he empezado a ver otra vez series de televisión. Pero mira, ¿y esa la comenzaste a ver desde la primera temporada o el señor Torres te las prestó? No, este año. Y con solo... Es que lo que pasa es que antes del estreno de la... No, pero ¿viste la primera temporada o no? ¿La comenzaste a ver ahorita? Yo empecé la tercera. Oh. Wow. Y no he visto primera y segunda. Oh. Pero con la tercera tuve para... Ra, ra, ra, ra, porque dieron una maratón en HBO. Uh-huh. Antes del estreno de este año. Season 4. Y... chica, no pude dejar de verlo. Ahora, sí comparto con Brito Man eso de que los sitcoms... De veras que... Ya re bien. Parks and Recreation todavía me sigue gustando, pero... Y como que ya va a ser el último este que viene. Por ahí hace poquito mandó un tweet Chris Pratt diciendo... Ah, ya se cerró la filmación. Sí. Adiós. Nos vemos. Salud. Me da tristeza porque ahí fue donde conocimos a Chris... Bueno, menos yo. Cuando ahí conocí a Chris Pratt. Y a Ron Swanson. Y sí. Todos esos personajes que son... Palomas, en realidad, buenísimo. La serie me va a dar una tristeza que se acabe. Y de ahí Big Bang Theory, que me gustó bastante. Community, que todavía estamos esperando, que supuestamente el próximo año ya en Yahoo ya se va a poder ver. El Season 6, creo que es, o el 5. No me acuerdo. Sería ya con Dan Harmon otra vez. Es... 5 o 6. Son sexta temporada sería la de. Así que. Solo falta la película, pero. Sex is a Sad Movie. Sí. Pero de ahí, de veras, ¿qué otra serie así de chistosa? De, mira, o sea, Selfie. Acabó. Mary, ¿cómo se llama? How I Met Your Mother. Selfie. Desencantó. O sea, no llegó, no expectativa y la cancelaron. Sí. Oh, tristeza. En el señor Torres tiene de las últimas que van a ser 5 episodios, ya no los pasaron por ABC, sino que los pasaron por Hulu únicamente. Wow. Y las versiones que tienen capturadas ahí están a mala calidad. Muy bien. Todas pixeleadas. Vamos a ver el próximo año que ya salen las series de Marvel, de Daredevil. Sí. Mira, yo tengo alta expectativa por Daredevil en Netflix. Yeah. Esa mara está sacando una, produciendo unas series tan buenas. Netflix está haciendo un buen trabajo. Sí, de veras, muy buen trabajo. Hay una serie también, dice que fue la primera que ellos produjeron, que se llama Lilyhammer, que es como una cosa de detectivesca también en Noruega, supuestamente es el setting. Pero dicen que es muy buena también. Y las que he logrado ver, bueno, Orange is the New Black, muy buena. Fuerte la serie, o sea, es así, pues hay que tener cuidado que también igual, ahí sí puedes como que está viendo ponis. Ajá. Okay. Es más fácil explicar My Little Pony. Y de... ¿Cómics? Pero antes de eso, animación, la de Star Wars, Rebels, fíjate que comenzó bien. Yo vi como 5 episodios, no estoy viciado, pero... Fíjate que yo vi un par de episodios, creo que no tanto como 5, quizás vi unos 3 episodios. Pero es esa de que ahí los tengo... Y sí, ya la voy a ver este otro. De ahí, mejor veo otra vez este de Doctor Who. O sea, no es aquello de que, ¡ah, oh, tengo que verlo! Mm. A ver, cómics. Tico, yo paso. Fíjate que lo último que he leído, de lo poco que he leído, pero sí me ha gustado bastante la nueva serie de Thor con la torcita. Que en los primeros dos, ya leí los 3. Ah, ok. No sé, me dio risa que en primer cómic y ya había perdido el martillo. Y si aquí lo dejé. Pero no me digas cómo lo recuperó. No, pero está bueno, me ha gustado. Y también ahí lo voy llevando, no lo llevo al día, pero sí estoy leyendo y me está gustando Spider-Verse. Así es que esos son mis 2 que pongo para este año. Fíjate que yo también ahí en la lista reducida tengo Spider-Verse porque es divertido. Los osos araña. Spider-Bear. El Spider-Monkey. Saga. Igual que el año pasado, la historia de... Me lo prestó el señor Bond. Torres Saga y no lo he empezado a leer todavía. Sigues una muy buena historia. Mención especial a Avengers y New Avengers. Porque son las 2 series de Hickman desde que relanzó con el New Marvel hace 2 años y medio. Él sigue siendo el escritor de ambas y lleva una continuidad y cohesividad entre las 2 títulos muy bueno y se nota que editorialmente Marvel no mete mano y él está llevando la historia donde la había planeado, que va a ser hasta el verano del 2015, donde viene el Secret War, supuestamente. Yo te había mencionado antes de que a mí lo que me detiene de Avengers es... la cantidad impenetrable de títulos que hay. Están New Avengers, uh-huh. Mighty Avengers, Uncanny Avengers, Secret Avengers, Avengers, My Little Pony. New Avengers, Young Avengers. Todo. Entonces, no saber qué seguirle, qué continuar a seguir, eso me va. Fíjate, lo bueno de esta pareja es que es como que tuvieran su propio universo, no relacionado con lo que está pasando con los demás títulos. Pero ahí la historia grande es que los universos están convergiendo y que hay que ver cómo sacrificar otras entonces tierras. Justo en la convergencia son a nivel de la Tierra. Y va a chocar una Tierra con otra Tierra y la única forma de evitar que choquen es destruir una. Entonces llega el punto de que los Avengers hacen de todo, ¿verdad? Hasta rezan, hasta juegan ping-pong para que las tierras no choquen. Pero llega el momento, el caso de que se ven obligados a destruir una. Y que está habitada. La primera vez que destruyen una es una tierra deshabitada, que no hay problema. Llega el punto en que hay una tierra habitada, entonces la tienen que destruir. Y ahí es cuando moralmente comienza el problema de que ya no son los héroes, no son los superhéroes. Bueno, ¿y por qué no llamaron al doctor? Esa es la otra cosa que me bate. O sea, que no sé si alguien le ha recordado a la Marvel. Que existen esta clase de personajes que se llaman villanos. Porque, puta, ahorita están anunciando que el The Trial of the Beast, ¿verdad? Que el Hank McCoy va a ser, qué puta va a ser. que los villanos, ¿quiénes son? Los puta, el Tony Stark, que le borra la memoria al Capitán América porque es el único que se opone a esta mierda. Que ahora, como vos decís, que ellos son los destructores de otro planeta, cuando normalmente harían hasta lo imposible por terminar esto sin matar a nadie. O sea pero desde hace años traen con ese cliché de ¿quién es el malo? ¿Quién es el malo? Y siempre es un héroe. Toda la historia que de se ha hecho malo. Axis, es lo que están viendo ahorita. Es el Red Skull simplemente hace el switch de que los que son buenos son malos y los que son malos son buenos. Entonces ahora todos los buenos son malos. El pelón Xavier, ya hay como 7 historias distintas de que Charles Xavier nos ocultó esta cosa y un secreto oscuro en su vida y él no es tan como 20 ya, ¿sí? Puta, que ya cada escritor como que le dice, mira, tenés que hacer una historia, no es un hecho mierda. Como Nick Fury diciendo de que también. O sea, es como el Ant-Man pegándole a la esposa, que nunca se le va a quitar eso. O el Daredevil con Nervous Breakdown, que cada escritor que llega tiene que hacerlo loco. Entonces, no sé. Bueno, ya me acordé de algo que sí leí, Forever Evil. Ay, ¿qué tal? ¿Te gustó? Sí, me gustó. Forever Evil. Bueno, entonces era la de Spider-Man Saga, Avengers, New Avengers. Y fíjate que agrego dos: Dream Police. Este es de Dynamite. Le está escribiendo Straczynski porque Dynamite. Es una historia súper fumada de una estación de policía según una dimensión alterna donde llegan la gente cuando duerme. Uh-huh. Y salen un montón de personajes que él se los ha inventado. Estas son las pesadillas. Estos son los enanitos que construyen los auditorios donde se desarrollan los sueños. Hay unos personajes que son como metamorfos que se transforman en las personas con las que sueñan. El soñador con quien está soñando y tienen que hacer ese eso. Papel. Ya me hubiera yo convertido en la Sharapov un vergo de solo para esto. No. Y lo bueno que hay algo en esa organización de esa dimensión que está totalmente malo, porque uno de los policías se da cuenta y lo comienza a investigar y se lo quiere entronar por eso. Y la otra serie que es tan buena de Image es East of West, al este del oeste. Es una historia alterna donde la guerra civil de Estados Unidos duró décadas, dividiendo a Estados Unidos en 5 países diferentes, 5 o 6, algo así. O sea, que está el norte, sur, este, oeste y el está centro. Está el centro. Pero no solo, salió en no, solo en, Name is Earl, no solo es una historia alterna, sino también en el futuro, porque se está acercando el fin del mundo. Y además de eso, los personajes que llevan la historia, los principales son los 4 jinetes del apocalipsis, que han estado jodiendo desde la época de la guerra civil. Y es una historia que está bien fumada también. Hay que lamer el sapo. No, se lo lamió al que la escribió. Y bueno, ¿en mira, era que eso Kirsten tenía otro significado? Dice que Sex Criminal sigue estando buena. Mm-hmm. Pinos critica DC porque no lo hemos mencionado. Ah, por cierto, hay una recomendación de serie de televisión que es mención honorífica. Ajá. Es la y que tiene razón porque todo el mundo que la ha visto me está hooked, que yo sepa. Es House of Cards. Mm. Ah, la de ¿cómo se llama? Kevin Spacey. Y de Netflix, de veras que sí, todo el mundo ahí está pidiendo un conoce a Jonathan Hickman, que es americano. Nice. Mira, sí, tenemos que ser Brubaker. Tenés razón, vamos a tener que hablar de Hickman un día de estos. Y Sand Irras nos está recomendando Black Science. Fíjate, también he oído yo prefiero buenas cosas de esa serie. Mara, ya casi ya vamos a llegar a las 2 horas. Disculpa el sensei, mucho hablo. Vamos a leer unos correitos de todos ustedes. Es nuestros queridos. Oye, escuchas, nuestro amigo Dragon Lord nos dice: Kikos, solo les escribo brevemente para hacerles una feliz Navidad y felices fiestas a todos ustedes y los demás pod escuchas. Saludos. Así que gracias a Dave Dragon Lord. Edgar Arce nos dice: ¿qué tal, Kiko? Les envío una propuesta de la portada. Hasta el momento, dice acá, no se ha publicado de qué tratará el episodio 500, pero esta idea se me cruzó por la mente y decidí hacerla y enviárselas. Así que aquí nos mandó por un Fiat 500, episodio 500. ¡Hey, bien! Así que gracias. Ahí lo quiero coger dentro de un Fiat. También tenemos por acá a nuestro amigo Douglas Fuentes, que nos dice, ¿qué onda, chicos? Hace mucho que quiero escribirles, pero después de escuchar 54 de sus episodios corridos, vale poner dos palabras que formen una oración sensata es muy, pero muy difícil. Luego de varios psicólogos, una dieta balanceada, mucho ejercicio y apoyo moral de parte de mi familia, y de la base, ya he recuperado el habla y mis facultades para escribir. Ojalá que me duren, porque mañana sigo con el episodio número 55. Ya, en serio, ustedes no son solamente un grupo muy ameno de amigos, sino un grupo de salvadoreños que están haciendo las cosas muy bien. Soy un fiel oye escucha de la charamusca y, como siempre, voy al día con ellos. Ya he terminado todos sus episodios. Decidí entonces darle una oportunidad al lado que he tenido abandonado por años, los cómics. Empecé en el episodio 488, pero me envicié al punto que decidí empezar desde el inicio. Es obvio lo mucho que han crecido. Bueno, Britoman, ni colgándose de las orejas. De la panza. No, expandido, sí. Dice que saludos a Candy Candy, al Sensei, a Julius, Tico Man, Omar Man y, claro, al señor Britoman. Pero no sigue esperando la siguiente reseña de Candy Candy. Sí, eso ya. No, cada vez pienso que eso nos timaron. Espero sigan con ese. Perdón, él es salvadoreño, Douglas, ¿no? Pues no sé. No dijo acá. No, digo. Me imagino que sí, porque si está escuchando la charamusca, debe ser, ¿verdad? Y nos entiende. Sí. Espero que sigan con ese buen ánimo, charada y tomando prestada una de las mejores palabras del mejor superhéroe ganaco. Mucha positivitas. Positivitas. Okay. ¿Qué le dice el capitán en Centroamérica? Centroamérica. Okay. Desde Nueva York, Diddy Gunn. Así que, gracias a... de Nueva York. Diddy Gunn, desde New York. Buenísimo. Tenemos también un email por acá de nuestro amigo Achispas, Douglas, que dice, hola, geekos, Diddy Gunn nuevamente. Solo les escribo para avisarles que ya les envié unos MP3 con canciones de algunos de mis programas favoritos de la infancia. Hey, nice. Aquí nos mandó el link por WeTransfer, así que vamos a hacer eso. Espero que les sirva. Buenísimo. Gracias, Douglas. Nuestra amiga Casmin Jime, que también está productora ejecutiva, Cassandra, nos pone acá un email y nos dice, buenas noches, mis queridos Kikos. Ahí dicen, espérate, ahí dicen Musashi X que desde... Después de 500 episodios no esperaría que algo hubiera mejorado. Uy. Dice nuestra amiga Cassandra. Buenas noches, mis queridos Kikos. Aquí Cassandra con K. De nuevo. Me apunto para que en enero quiero ser su productora ejecutiva. Digamos que tiene beneficios. Espero pasarla bien las fiestas navideñas, que sigan con los excelentes programas. Seguiré disfrutando de su programa. Algunos temas que podrían tocar como sugerencia. Avengers versus Liga de la Justicia. Y otro que pone acá es Frankenfran. Es un manga de terror. Saludos a todos. Frankenfran. Y Avengers. Suena. Que hagamos un Avengers versus a Liga de la Justicia. Eso no lo hemos hecho ya en alguno de los episodios de Versus. Fíjate que no. Nunca hemos agarrado así al team. Así por equipo. No. Me suena que sí. Pero vamos a buscarlo. Pero sí, creo que no. Te voy a mandar el forward, tico, para que lo tengas. Lo guardaré por siempre. En un lugar muy cerca de tu corazón. Nuestro amigo Josafat nos dice, hola, geekos, felicidades por llegar a los 500 episodios y como 2000 tomas. Los escucho desde que Brito no fue a San Diego Comic Con y no me los pierdo desde entonces. Todavía no recuperamos. Creo que les he mandado más emails que veces que ha estado el sensei en el estudio. Salud, postdata. Creo que en Netflix está la película de Octagón y Atlantis. Hijo, pero no me atreví a verla, dice acá. Fíjate que esa es la que decíamos, de que es mala, pero no llega tan mala que sea buena. Ya. O sea, simplemente sí, es mala. Carlos Zambrano nos manda también un email mandando esta portada de los 500 episodios. Así que voy a decir, va a estar difícil. Me parece votación, una, me recuerda una película de Emmerich, no sé por qué. Vamos a ver si tenemos our work cut out for us. Así que muchísimas gracias a Carlos Zambrano. Vamos a ver. Vamos a tener que votar. Tenemos acá a DC Funano, que nos dice, hola, geekos, voy directo al grano. Muchas felicidades por llegar a los 500 programas. Como adolescente, va directo al grano. Sí, así, como dermatólogo. Sí. Muchas felicidades por llegar a los 500 programas, pero sobre todo muchas gracias por su constancia a través de todos estos años, aún en las condiciones más adversas. Ustedes fueron uno de los primeros podcasts que escuché y el único que aún continúa desde entonces. Somos necios, pero ahí estamos todavía. Somos un poco burros. Nosotros no captamos qué basura. Sí, obstinados. Quiero ver que escuché. El único que continúa desde entonces. Con ustedes he vivido tanto buenos como malos momentos y siempre han estado ahí para hacer una dosis semanal de buen ánimo. De verdad los considero como amigos cercanos. Digo semanal y no semenal. ¿Sí? ¿Sí? Una dosis semenal. No. Así le dicen. Semanal. Eso. Ese es okay. Cuando llegamos al episodio. Eso es en la Cassandra. 569. Sí, cuando llegamos al... Ahí sí ya por lo menos unas 3 semanas antes mientras hacemos el research, sí ya es... ya es semenal. De verdad que se los considero como amigos cercanos. Sin nada más que decir, les deseo que estos 500 programas solo sean un pequeño comienzo de algo muy grande, dice nuestro amigo DC Fulano. Así que muchísimas gracias, DC Fulano. Gracias. Pero, ¿y qué tal de salud ahí? También ahí nos cuentas. Sí. Que el primer cyborg hoy escucha. Él era, ¿verdad? Es más, vamos a revisar si aquí nos puso algo él. No, bueno, vamos a revisar en el chat porque sí, le habíamos preguntado. Nuestro amigo John Noal nos pone acá, hola geekos, felicidades por estos 500 episodios, casi 10 años de podcast, 10 años de diversión para locutores y hoy escuchas, 10 años de leer Wikipedia mientras se graba el episodio, 10 años de Omar Mántico, Man, Brito Man, Julius y el Sensei, además de invitados ocasionales, compartiendo su afición a todos los países de habla hispana. 500 episodios inolvidables a pesar de la crítica de Man of Steel, pero se perdona, dice acá. Adjunto 2 portadas para el episodio, dice acá, compuestas por las cubiertas de los números 500 de varios cómics de Marvel y DC. Eso sí le metió trabajo entonces. Dice acá, lo siento, Archie, quedaste fuera. La primera está en orden alfabético y la segunda está en orden cronológico y espero que al menos se incluyan en la galería de portadas, aunque la portada oficial escogida sea otra hecha con medios más avanzados. Bueno, a verlas. Me encantaría escuchar el programa en vivo, pero en España son las 3 de la mañana. Ah, no. Y ni en vacaciones que hacer el me puedo permitir esos horarios intempestivos. Fíjate que hoy hubiera sido un buen día porque estamos todos de vacación. Ya. Yeah. Pero lastimosamente, vos te fuiste al mar, ¿verdad? Sí. Volviste algo tarde y no, es la misma hora de siempre. Es más, vine exactamente. O sea, le valimos al productor, pues. Sí, pero hubiera sido una buena oportunidad de grabar así tipo al mediodía, ¿no? No sé. Sí. Vamos o sea, a si lo hubiera invitado al mar, lo hubiéramos grabado allá. Ah, también. Sí, yo los invité al mar. Pero no el día de la grabación. Ah, bueno. Sí. Está pidiendo Dark Cosi que saludemos a los del chat para que también salgamos en la grabación, dice. Ah, ya les vamos a pegar la saludada. Dice Bestia, Kai, Chewy, Dark Cosi, Dese Fulano, Brubeki, Ivan Ho, Calzadilla, Hado, Musashi, Pino, Puro Zambrano, Rod S, Saint Israel y San X. Y Dese Fulano, por cierto, sí, dice, soy yo el de la maravilla, dice, solo me falta ir a la rehabilitación en enero. Hey, nice. De que le van a rehabilitar el corazón. Ahorita anda como Grinch. Stone Stark. Anda en muletas el corazón. Sí. Muy bien. Anda una bombita, manual. Sí. Se le exprime una maceta. Y la bomba se la pusieron aquí abajo. Entre las piernas. Era como los carros de antes que los tenías que darle vuelta al motor así, con una palanca. Just para hacerlo más divertido, la pusieron aquí abajo, la válvula. Me encantaría escuchar el programa en vivo. Pero ahorita solo está Lola, la trailera, que te va a activar tu bombita. No. Solo buba. No puedo. Mira, y puede ser activada manualmente o se puede soplar. Bomba de aire. Como que eso. Como que. Salvavidas de avión, ¿verdad? Sí, claro. Se puede jalar o se puede soplar. Como que es el piloto automático de Airplane. No, no puedo dejar de agradecer que en momentos tristes, que no han sido pocos, el podcast me haya conseguido sacar varias carcajadas. Espero que ni la viejita ni el mechón metrosexual impidan que este podcast aquí está clásico, el mechón. Continúe. Oye, el menos se ha esparcido. El episodio 1000. Sin más que añadir, me despido. Dice aquí, salud. Aquí están entonces en orden alfabético los 500 varios. ¿Quiénes? Está bueno como referencia histórica. Sí, ¿verdad? Buenísimo. Y acá está ya en versión cronológica. Muy nice. Está súper cool. Lo vamos a poner en la portada, en la galería de portadas, porque están buenísimos. Muchísimas gracias, John. También tenemos acá un email de nuestro amigo Miguel Díaz Hidalgo, donde nos dice que ya nos donó para el mes de enero y nos dio una donación especial para el episodio 500. Así que muchísimas gracias, Miguel. Siempre contamos con que nos vas a seguir patrocinando y ayudando. Muchísimas gracias. Rod DS nos manda un email, nos dice: hola, Geekos. Ojalá al... Hola, Geekos. Ojalá alcance a salir en este show. Primero que nada, quiero desearles que pasen un excelente año en todos los aspectos y que cumplan todos sus deseos. Y que el décimo año de Loquicos multiplique por 10 todas las barcazadas y buena vibra que nos dan con el show. Nunca cambien porque son geniales y son los mejores. Muchas felicidades por estos 500 episodios y que logren otros 500. Como Julius los sugirió, les traigo el review de un juego para PlayStation 4. Dragon Age Inquisition. Es el que está de moda ahorita. Es un RPG de BioWare, con un montón de misiones de ve y tráeme como y con un montón de cosas por leer y con cosas por hacer. Yo creo que tal vez más a la par de un Skyrim. Sin embargo, por pesado que pueda parecer, es muy divertido y es un mundo igual o más grande que el de Grand Theft Auto 5. Aunque no es un solo mapa, sino que está dividido por secciones, los gráficos son increíbles y muy coloridos. En resumen, es un muy buen juego, y si les gustan los RPG al estilo Mass Effect. Otro juego que tengo es Plants vs. Zombies. Warden Warfare, dice acá. Warden Warfare, que es un shooter en tercera persona exclusivamente con juego online, con varios modos de juego cooperativos y competitivos, con muchas opciones de personalización de plantas y zombies, con 4 clases diferentes, muy adictivo y sobre todo divertido. Se los recomiendo mucho porque es muy fácil de jugar. Uy, ahí está, ¿verdad? Plants vs. Zombies Warden Warfare. Y para terminar, les quiero recomendar el cómic de Black Science, escrito por Rick Remender y arte de Mateo Scalera. Una gran historia de ciencia ficción con la idea básica que maneja que manejaba Sliders, ¿lo recuerdan? Buena serie. Pero la verdad, Remender le da un giro muy bueno y emocionante con unos personajes bien interesantes. El arte es un poco caricaturesco y lleno de colores pastel, pero que eso no los engañe, es algo crudo, pero es muy bueno. Le da 4 puntos gricos. Léalo porque se están perdiendo de algo muy bueno. Bueno, chicos, que la pasen un excelente año y que se cuiden. Feliz salud, dice acá nuestro amigo. Ahí quiere que le pongamos un Shazam. Qué fuerte, señor. Trueno. Ahí está, buenísimo. Tenemos acá un email de nuestro amigo Ivanhoe Calzadilla, que nos dice: hola, chicos. No quería quedarme fuera de el, con mayúsculas, evento, que este episodio será. Pues 500 de lo que sea es demasiado. Y como buen metiche, escribí este mail luego de ya varios meses que no les escribía. Pues, ¿qué les digo? Que es una de esas cosas buenas de la vida de haber hallado a unos amigos ya en un modo inesperado, los podcasts. Yo llegué por ahí por el episodio 99 y no le di el golpe de inmediato al estilo y modismos, pero ya nunca los dejé de escuchar y jamás me arrepentiré de ello. Solo puedo felicitarlos por estos primeros 500 y esperar que aquí dentro de 10 años para el 1000, pues en resumen de mi vida, que hoy no es la misma que en el 2006 y han sido una gran compañía. Gracias, desde luego, también a los señores productores ejecutivos que junto con su billete dan una mejor voluntad para facilitarnos a todos su show. ¡Feliz 2015! Que viene recargado de movies y eventos geekos y también de décimo aniversario. Concluyo compartiendo con lo que le digo a mis amigos cuando los recomiendo. No sé si este podcast es el mejor, pues no los he oído todos. Pero sí puedo asegurar que es el que más corazón tiene de los que escucho. Nunca cambien eso. Abrazotes y felicidades y una mordida tamaño Sharknado a la masita de Behavior. Un groar. Mira, que se cola porque me toda la mano. A ella le gusta, así que la muerdan. Buenísimo, gracias entonces, Ivanhoe. También tenemos a Luis Ballesteros, que nos manda un email que dice: Geekos, les escribo para felicitarlos por sus 500 episodios y para agradecerles tantas horas de diversión que nos han proporcionado. Ya llevo al menos 5 años escuchándolos, creo. La verdad, ya son parte de mi rutina y me cuesta recordar en qué episodio los empecé a escuchar. Pero era cuando Brito Man estaba en líos con la justicia. Eso puede ser un vergo episodio. Ustedes han traído sonrisas en momentos de dificultad y esparcimiento en momentos de arduo trabajo. Es un honor escuchar mi nombre en su podcast cada episodio y formar parte del afortunadamente ya no tan exclusivo equipo de productores ejecutivos. Así que muchísimas gracias a Luis también, porque sí ha sido de los productores ejecutivos que de veras que más constancia ha tenido. Así que, Eymara, muchísimas gracias por los correos. Solo un comentario. Yes. Que por ahí también en el blog sugerían que mandaran correos con mensajes para el 10º aniversario, pero lo decían para este episodio. Uh-huh. Pero realmente el 10º aniversario, como decíamos al principio, es para mediados de marzo, ahí por el 13 de marzo. Uh-huh. Entonces, vamos a hacer campaña desde ya, pues para que si nos quieren mandar un mensaje especial ahí por 10 años, grabado, alguna. No, cosa, de aquí a 10 años no, que lo manden ya. Sí, mándenlo ya. Estoy mandando ya, pero. Pero, porfa, lo tocamos en decirlo, por lo menos. Un minuto, así lo más. Ajá, un minuto lo más para que no. O sea, en un minuto pueden hablar como que son los de Micro Machines, ¿verdad? Sí, pero sí, en un minuto. Ya. Yeah. Pero, sí. Para mediados de marzo ahí, sí. Vayan. Y se lo puede mandar por SoundCloud, fabuloso. Nuestro amigo Kai nos acaba de poner ahí en el IRC que gracias a los productores ejecutivos es como si unos amigos que no conoces te paguen un lap dance, dice. ¿Es eso? Bárbaro. Y no solo eso, porque aquí es, le compras un lap dance a tu amigo y la masita de Behavior te da un lap dance a ti. Así que. Uh-huh. Ah, ajá, sí. Así es como funciona. Y nosotros, señoras y señores, llegamos al final del episodio número 500. Agradeciéndoles a ustedes y agradeciéndoles también a nuestro equipo de productores ejecutivos de esta semana. Ellos son Miguel Díaz Hidalgo, Ramón Cornelio Luna, Francisco Zavala, Benigno Mandujano, Luis Ignacio Ballesteros, Casandra, Weird David, DC Fulano, Ramón de Dios Pérez, Gerardo Cruz, Asdrúbal Jasso, Carlos Díaz y Douglas Fuentes. Gracias a todos ustedes. Douglas M2. Yes. Ahí vienen saliendo ahorita todos del salón. Y decimosles feliz año. Hoy, van a estar oyendo esto entre el 31, los primeros días de enero. Yeah. Así que los mejores deseos, chicos, para el 2015. Que empiecen a oír a las 11 para que les traiga buena suerte. Al fin de año. Sí. Mira, pero hoy no quedó nadie desmayado ahí en el cuartito, vea. No, mira, hoy todos salieron bien. Sí, pero mira qué pegajoso se ve que ha quedado. Ah, no, ese, yo lo entreví ahí ahorita. No. Ahí está la chanca de la semana pasada que se quedó prendida ahí. Se fusionó. Esa mancha ya no sale. No, esa ya no sale. Hay más, sí, pero vamos a tener que quemar la chancla. All right, señoras y señores, gracias por estar aquí con nosotros. Gracias por la masita de Behavior y gracias a ustedes. Y unas palabras finales del Sensei, dice. Robin. ¡Ey, sí! Robin. Para su rington ahí. Yes. Y nosotros, como fue el episodio número 500, nos vamos a despedir con esta cancioncita. Diciéndoles como lo hacemos en cada episodio. ¡Salud! ¡Salud! Yeah, I know I'm gonna be the man who goes along with you. If I get drunk, well, I know I'm gonna be the man who gets drunk next to you. And if I heaver, yeah, I know I'm gonna be the man who's heavering to you. But I would walk 500 miles and I would walk 500 more just to be the man who walked 1,000 miles to fall down at your door. When I'm working, yes, I know I'm gonna be the man who's working hard for you. And when the money comes in for the work I do, I'll pass on. I'm gonna be the man who's only one of two. And when I'm dreaming, well, I know I'm gonna dream. I'm gonna dream about the kind when I'm with you. When I go out, when I go out, well, I know I'm gonna be the man who goes along with you. And when I come home, yes, I know I'm gonna be the man who comes back home with you. I'm gonna be the man who's coming home. De regreso haciéndole así le gusta la masita que le hagan. No le importa el sonido, le importa el movimiento, sí, el movimiento. El sensei, no, tenemos de vuelta aquí al sensei porque nos va a decir su top 3 juguetes del año. Del año. Cómprense el Rabbit, dice. No, perdón. Su matrimonio. Ah. No, never mind. No lo confundas. Sí, no me confundan, porfa. Cómprense. ¡Ay! No, le pegué a un mal. ¿Qué le pegaste a él, mi amigo? Le borré el mechón, me trasé. Sí, no, pero está difumeado. Miren, cómprense tres juguetes. Uno. El Stormtrooper de Jax Pacific, que ya lo tengo yo y... Es el grandotote. El grandotote está increíble y está súper barato, por lo menos aquí en El Salvador, porque en Amazon cuesta $65. Y aquí cuesta 35. ¡Wow! Sí, o sea... Ya sacado. Seguro que no era chinito. No, es el original. Está buenísimo. Cómprense toda la colección de es que me dieron bien feo. Cómprese toda la colección de DC. ¿Qué pasa, hijo? Apúrense, apúrense. De Forever Evil de DC Collectibles. Porque es la primera vez que han sacado buena articulación con buena escultura. Y no se ven tanto las articulaciones tan, ¿cómo se llama? Tan evidentes como no le gusta a los geekos. Y, ¿qué otro podría? No, tres dijimos, tres. Tres, ¿verdad? Bueno, ya estuvo, porque ahí son cinco pies. Yeah. Y ya está. Ahí está, y fíjate que es el... me acabo de acordar de un chiste. Ajá. Fíjate que había una vez un bolito que estaba así, acostado. Vale, ¿no? la. Que estaba boca arriba, acostado así en la acera, y en eso viene una chera, una vieja, así medio calenturienta, se quita los calzones y se pone a bailar así con las piernas abiertas sobre la cabeza del bolo. La cabecita. La cabeza del bolo, y empieza, oye, abre tus ojos, mira hacia arriba, disfruta las cosas buenas que tienes en la vida. Nada, el bolo seguía dormido. Entonces empieza, se acurruca un poco más, se mueve más. Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba, disfruta las cosas buenas que tienes en la vida. Nada. Entonces dice la vieja y se acurruca más y cabal le pone el volado cabal encima de la cara del bolo y empieza, oye, abre tus ojos, disfruta la vida. ¿Cómo es? Disfruta las cosas buenas que tienen en la vida. Y el bolo solo hace la la la la la la la la. Así empezó la masita, te dije. Así estaba la masita. All right, mana. ¡Salud! ¡Alú! Chica, me trabé todo por estar viendo la foto de ti, Coqui.